Y va a haber viento, salió, hay alerta meteorológica de viento, ¿no? Sí, así que a estar atentis ahí. Prohibieron la realización de fuego. Sí, ya. Acá en Río Negro, pero ya. sacaron en el día de ayer comunicados desde la Municipalidad de Bolsón y la Municipalidad de Pueblo que está terminantemente prohibido hacer cualquier tipo de fuego. Está muy bien. Bueno, y hay que recordarlo, ¿viste? Porque, bueno, siempre hay algún abombado por ahí que... Que vaya a hacer un asadito. Y ¿no? La otra vez, el fin de semana, que hubo un montón de viento, tuvieron que salir por quemas, porque había vecinos quemando ramas, no sé, y había un viento y un 30 grados de calor. Así que, bueno, pareciera que hay que recordarlo todo el tiempo. Y parece también que hay una alerta meteorológica, leí ayer una alerta amarillo por temperaturas muy elevadas en toda la zona cordillerana. Lo leí en una página de Esquel. Ahí va. Así está toda pintadita de amarillo. Toda la cordillera chubutense. Ajá. Así que nada, ojo con eso. Habrá que acostumbrarse, ¿no? A este tipo de cuestiones extremas a nivel climatológico. Y tener más cuidado que nunca. Sí. Bueno, te contamos, te recordamos las vías de comunicación. El 154-80-2315 es el teléfono móvil para mensajes de texto y WhatsApp, y el 4493-150 el teléfono de línea. Y te recordamos también que nos podés sintonizar, nos podés escuchar a través del 89.1 en el dial radial de la comarca, o a través de la página que es el www.fmalas.org.ar, o a través de la aplicación Enfoques. Bien. Hablando de enfoques, también nos están sintonizando la Petumo Gueleín del 88.7 ahí de Maitén, la radio hermana, radio comunitaria e indígena, que hizo contacto con nosotros también y van a preparar una serie de informes sobre la COP30, que por donde anduvo el compa Jorge Millán. Ajá. Ya nos contó que para la semana que viene vamos a tener va a tener editado algunos momentos de la COP30, así que bien va a estar bueno. Recordarte en primer lugar que hoy es miércoles, entonces marcha comarcal de jubilades, porque la lucha en comunidad sirve. Esto es hoy a las 12 horas en la pérgola de la plaza central de Lago Puelo, marcha número 37. Por el derecho al buen vivir y a jubilar. Mirá qué lindo. El derecho al buen vivir y a jubilar. Pondremos a consideración cambio de horario. Resistir, insistir, sin resignar. Te esperamos. Claro, imagino que con esto de los calores se va haciendo necesario un cambio de horario, porque a las 12 del mediodía te la regalo ahí abajo del solcito. También contarte que en estos momentos, 9:30, también hay una convocatoria ahí en Mendoza, porque hoy se trata en la legislatura la aprobación del proyecto de cobre, de explotación de cobre San Jorge. Así que nada. Vamos a después estar compartiendo algo de material respecto a este proyecto, pero contarte que ya están convocando 9:30 ahí en la legislatura. Y que van a estar también transmitiendo en directo todo lo que esté pasando allí, Radio Abierta en Defensa del Agua, transmisión en vivo de la legislatura de Mendoza, de 9 a 12 horas. Escucharnos por la web en www.comecuco.org. Está bueno ahí sintonizar para ver en qué está el pueblo de Mendoza. Tan hermano, tan querido, tan aliado. Fuerza ahí, Mendoza. Después estaremos compartiendo algo del material que anda circulando. Y creo que dije todo lo que tenía que decir para esta presentación de esta mañana. Contarte también que hoy hay un evento, antes de que me olvide, en el Instituto de Formación Docente a las 18:30, conversaciones sobre salud mental y consumos problemáticos en entornos digitales. Mira. Está bueno, ¿no? Va a estar conversando Alberto Trimboli, que es licenciado en psicología, presidente honorario de ANTS, exdirector nacional del CEDRONAR, expresidente de la WFMH, disertante invitado en la Cámara del Senado. Y la convocatoria viene por varios lados: el Altillo, Unterate, la Universidad Nacional de Río Negro, no llego a leer bien acá, Desmanicomialización Arte y la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Acordate, hoy a las 18:30 en el Instituto de Formación Docente. Muchas convocatorias para estos días. Bien. Vamos hoy, a ir a... Hoy, bueno, vamos a hablar también de lo que ha sucedido en Neuquén, ¿no? Después de lo de ayer, después de lo de la cobertura y bueno. Ayer, después de que cerramos la cobertura, sí, acá, siguió. Los vecinos lograron ingresar al Consejo Liberante. Parece que el intendente no estaba. Brilló por su ausencia. Una vez más. Y entraron y estuvieron hablando, creo que con la presidenta del Consejo Deliberante. Bien. Y bueno, parece que fue un intercambio jugoso, que estuvo bueno. Y tenemos entonces para compartirles la cobertura que hizo Revista Cítrica y FM Alas a través del compa Piki, que anduvo por ahí, que nos trajo un audio de ese momento en el Consejo Deliberante, y también una selección de lo que fue la conferencia de prensa que brindaron vecinos y vecinas antes de entrar al Consejo Deliberante, que yo estuve así picoteando, escuchando, y también imperdible, muy, muy emotivo, muy desde el lugar de cada uno, lo que vienen padeciendo, ¿no? Claro. Eso también lo vamos a estar compartiendo. Eso después de las 2:30. Claro, lo del consejo después de las dos, claro. Nos vamos a ir dejando eso sonando. Claro. Y por ahí lo de estas perlitas de la conferencia de prensa las vamos a ir escuchando. Claro, antes. Así que nada, esperamos hacer sonar la voz de los vecinos de Puyén. También vamos a tener la voz de una vecina de la Asamblea Alto Valle Libre de Fracking, que ya la otra vez estuvimos conversando un poquito con lo que está pasando en el lago Pellegrini y los 147 pozos que quieren hacer, porque no tienen nada que hacer, iban a hacer pozos desde la PAE, claro, ¿no? La Pan American Energy, ahí cerquita del lago Pellegrini, y todas las implicancias ambientales, sociales que tiene, claro, el fracking. Y también vamos a hablar con una compa de socorristas en red, Socorro Rosa, Comarca Andina, que ayer fue la marcha, fue la marcha de mujeres y disidencias allá en Nuevo Pueblo. La actividad, hubo una intervención artística primero de las Santas Leonas, yo no me callo, creo que se llama el tema, musical, que es re popular, reconocido, estuvo muy linda. Y después, bueno, fue una marcha por todas las calles del pueblo, en donde fuimos deteniéndonos y dando lectura a el material producido en Memorias Florecidas por Ada y Camila, que da cuenta de los distintos casos de femicidios ocurridos acá en la zona. Empezamos con Lucinda Quintupuray y bueno, y ahí recorrimos todos los otros femicidios: Graciela Angulo, Coco Campos, Angélica. Bueno, así que fuimos haciendo paradas a medida que recorríamos el pueblo. En algún lugar particular hicimos paradas especiales, donde hay abusadores de niñeces, y terminamos con la lectura de un documento del SIC que estuvo buenísimo. Si lo conseguimos lo vamos a compartir, la verdad que re completo, ahí en la Biblioteca Popular del Lago Pueblo, que ya la hemos elegido como un lugar seguro, amable, amoroso, que siempre nos recibe. Pero muy, muy buena, muy, muy bien. Linda la marcha, uh-huh. No tan numerosa como por ahí uno esperaba, pero con mucho contenido. Claro. Eso fue lo que... Y fuimos leyendo y además se fue acompañando con pegatinas, uh-huh. Que después también le vamos a compartir material de estos casos que se fueron enunciando de lo que está pasando en Pueblo, porque parece que en Pueblo nunca pasa nada y sin embargo están pasando tantas cosas terribles, y por suerte las mujeres y las disidencias nos animamos a denunciar. Cuando estábamos en mitad de la marcha, bajan del Vía Bariloche, porque es así, bajan del Vía Bariloche dos compañeras que venían del Encuentro Plurinacional, el 38 Encuentro Plurinacional de Corrientes, y se sumaron y también pudieron compartir. Hubo un intercambio ahí rápido. Y hoy vamos a tenerla al aire a Andrea para contarnos un poco lo que pasó. Bien. Y también vamos a tener al aire a don Martiniano Jones Walla, porque pasado mañana, este viernes, se aproxima, va a tener lugar en Pueblo, en el juzgado de Gregorio, esta audiencia, esta instancia judicial, que ya hicimos mención, estuvo también la voz de don Martiniano por acá sonando, respecto a la situación que está ocurriendo en el ámbito civil, no uh-huh. penal. Sí. Allá con el LOF, departamento de Cusame. Ahí va. Así que bueno, más o menos vamos a andar por ahí, por vamos a detener una ley de glaciares en Mendoza para abrazar, y en los vecinos, con los vecinos de Puyén, lo que pasó ayer. Buenísimo. Tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita. Santigua glorias y penas, aquí se enclavó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera, con olor. Thank you. sido valiente, siempre será canción nueva. La comunidad, la mayoría de la, de los pobladores tienen, son pequeños productores, también se hacen alguna huertita, invernadero, pero también se dificulta el tema del agua acá, así que espero se hacen así producciones de huertita de para el consumo diario. Mi paisana tiene orgullo de ser la más guapa en el trabajo y el querer de la tierra de los vientos. La gente mayor, los que nosotros de que nacimos y nos criamos vivimos en esos lugares. O sea, no es un lugar desconocido, sino que bueno, yo creo que sigue el desalojo como lo hicieron antes. Y le sacaron los territorios a la gente desalojándolo brutalmente, como cuentan los expedientes que están en tierra. Y yo creo que se vuelve a repetir este mismo desalojo, ¿no? Al amparo de la ruta se ve su ranchito, la batea y el maiten. Estando permanente en nuestro territorio, que lo vamos a seguir estando, porque es el lugar donde están los animales, el lugar donde nosotros estamos todos los días, porque usted sabe que en el campo uno tiene todo. Uno saca la leña, saca la huen, tenemos nuestro propio lugar ceremonial, así que tenemos todo, no vamos a ir así nomás, no. Tenemos que permanecer en los lugares y así acompañado también de nuestra comunidad. Con mucho esfuerzo gana el pan de mi paisana. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia 89.1. Yo se la encargo, si usted la ve, respétela. Bueno, seguimos acá en Territorios en Resistencia. ¿Se está escuchando bien, Lolo? ¿O está retumbando? No, es a mí. Para charlar ahora, porque se viene un caravanazo y abrazo al Lago Pellegrini este sábado 29. Y para conversar sobre esto, estamos en comunicación con Caru, que es una integrante de la Asamblea Alto Valle Libre de Fracking. ¿Me escuchás, Caru? Sí, te escucho. Oh. Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo está el día bien, por ahí? Muy caluroso, bravo. Estamos trabajando también acá en la estepa, en la parte que se llama Balsa Las Perlas. Y se calienta bastante acá arriba, che. Así que el sol se puso bravo y ahora está levantando vientito, que no mejora nada. Pero bueno, contentos de que es primavera, por lo menos. Bien, y ahí el agua, ¿cómo viene? El tema del agua, bueno, vieron que hace poco declararon emergencia hídrica, sí, del lado de Neuquén, y bueno, y en Río Negro todavía no declararon, pero ya se siente la emergencia hídrica porque han bajado un montón los canales de riego, el río, así que bueno, el agua se siente fuerte la falta de agua y el calor que está haciendo, que ya es bastante bravo, más el viento. Bueno, las plantitas son las que más lo sufren, pero hay varios territorios, barrios también que están reclamando el agua, sobre todo potable, porque bueno, hay muchos lugares donde llega con los camiones, eso que te depositan en los tanques, pero muchos lugares que todavía no tienen agua potable. Ahí donde yo vivo, por ejemplo, que se llama Cuatro Esquinas, que es al lado de Cipolletti, no hay agua potable y la gente que se hace perforaciones tiene que llegar a los 10, 11 metros para estar sacando agua pseudopotable, que tampoco sabemos muy bien. Así que bueno, el tema del agua está siendo medio un tema bastante importante en lo que es la sociedad, y sobre todo en esta época que ya empiezan a hacer los cortes programados y todas esas cosas que reducen un montón el uso del agua para la gente y también mucho más para las plantas, que quedan en segundo, tercer, cuarto lugar. Pareciera que el agua no alcanza, ¿no? Ahora, sobre todo en la verdad, verano. Que en una zona como la zona como la que estamos nosotros, que tenemos dos ríos enormes que son el Neuquén y el Limay, es raro que falte el agua. Parecería como una broma, porque el agua se ve que hay cantidad de agua. Es raro que no llegue a los espacios, y que agua hay. Estamos en la zona de la confluencia, hay agua por arriba, agua por abajo, tenemos lagunas, tenemos lagos, tenemos humedales. Agua va a haber ahí, pero bueno, hay algo que está trabándola en el medio, y bueno, y sabemos que la organización de la economía va en función de la empresa y no tanto de la gente, entonces el agua está yendo a otro lado. Se está usando para otras cosas. ¿Por qué el abrazo y el caravanazo de este sábado ahí al lago Pellegrini? Contanos qué es el lago Pellegrini. Es un lago artificial. El lago que queda cerquita de Cinco Saltos. Estamos en una situación de que nos enteramos al principio de este año que iban a avanzar con un proyecto de 147 pozos de fracking, que para la gente que no conoce lo que es el fracking, bueno, acá en la zona de Río Negro y Neuquén ya hace mucho que se está explorando y perforando y sacando petróleo, pero se usaba mucho el método convencional, que es el de la cigüeña, el bichito este que sube y baja, que es como el que saca el crudo. Pero se empezó a instalar lo del fracking, que es un sistema que mete agua a mucha presión por debajo del suelo, por debajo de las capas más duras, como esa roca de indio que lo llaman acá, que es toda una capa dura que hay debajo del suelo, que debajo de eso hay burbujas de petróleo y gas, y bueno, y eso lo sacan diluyéndolo con agua y a mucha presión y con otros químicos, que algunos son metales pesados, material radioactivo, bueno, muchas porquerías que se le ponen como para diluir el petróleo, y después lo separan en unos piletones y dejan por un lado todo el agua y por el otro lado el recibo del crudo y el gas. Ese sistema están implementando ya hace unos 12, 13 años que se hizo el pacto YPF Chevron, y en la zona que estamos nosotros, en la vera del río Neuquén, que es del lado de Río Negro, digamos, cruzando el puente, no había tantos pozos, o sea, no era tan común ver ese tipo de pozos, sino más el otro, el del convencional. El tema del fracking es que utiliza mucha cantidad de agua, esa es una de las problemáticas, utiliza cientos de miles de litros por litros de petróleo extraído, y que también se inyecta por debajo de la superficie, digamos, donde circula toda el agua superficial debajo. Sabemos que hay otros ríos, hay canales subterráneos, que bueno, por cómo se inyecta tanta presión por debajo del suelo, produce fisuras, produce sismos, produce una contaminación que va como por debajo, y ni hablar de que después también produce la contaminación por arriba, por las fugas de gas, por las fugas de químicos, y porque la basura que sacan ellos, que es el agua del residuo del petróleo, la ponen en piletas a cielo abierto. Entonces también hay toda una parte que se está yendo al aire y que después, bueno, viene la lluvia. Es como un sistema que, todo un ciclo que en todos los puntos contamina. Y todo tiene mucho que ver con el agua. Y en la zona nuestra no había antes este sistema de fracking, entonces a principio de este año nos enteramos que querían empezar a explorar para un proyecto de 147 pozos, y pensamos que era medio algo a futuro. Cuando nos dimos cuenta ya era algo muy pronto, ya se sabía qué empresa era la que iba a trabajar, ya se sabía que se iban a hacer acuerdos interprovinciales, porque bueno, no sé si saben que en el lago Marimenuco, que está al lado de Neuquén, también empezaron a perforar con este sistema de fracking. Ya se estaba perforando en la zona de los Barriales, Loma de la Lata, toda esa parte, pero se empezaron a venir más para el lado del Marimenuco, y es la misma empresa la que ahora se cruza para el lado de Río Negro y que quiere empezar a perforar del lado de lo que le llaman ellos Cinco Saltos Sur, que es toda lo que es la vera del río Neuquén, que viene bajando desde Contralmirante Cordero como hacia abajo, que sería la confluencia que es Hipoleti. Entonces ocupa un pedazo de Contralmirante Cordero, un pedazo de Cinco Saltos, un pedazo de Cipolletti, y viene bajando desde las zonas del agua, ¿no? Desde el lago primero Marimenuco cruzan, llegan al lago Pellegrini, y ahí a partir de Pellegrini vienen bajando por todo lo que es la parte norte de Cinco Saltos, claro, hasta llegar a la parte norte de Cipolletti, bajando hasta la confluencia. Así que bueno, es el lago Pellegrini es un lugar donde, para nosotros que somos de la zona, estamos en una parte que se junta la estepa con el valle. La estepa es una zona muy caliente donde hay, bueno, todo un clima que es muy duro, digamos, en la época de calor y en la época de frío, porque llega muy poco el agua ahí, y el valle se arma como todo un paraíso que viene todo de la mano del agua, como siempre, ¿no? El agua trayendo la vida, los animales, las plantas, y todo lo que trae el agua, bueno, se junta mucho en el valle. Y el lago Pellegrini está en una zona alta, que es una zona de estepa, que baja hacia el Arroyón, que es un paraje que está al lado del lago Pellegrini, y por el Arroyón viene alimentando todos los canales de riego, que para los que conocen la zona nuestra, somos una zona frutícola, que se diseñó hace muchos años atrás con todos unos sistemas de niveles que vienen bajando desde los diques del dique Ballester, viene bajando hasta la zona de la confluencia, que es ahí donde está el puente de Neuquén y Cipolletti. Sí. Todo ese sistema de agua, digamos, viene desde la zona del Pellegrini, y no es solamente importante por el tema del agua y porque dependen muchos chacras y mucho de lo que es el cultivo y la zona frutícola depende de ese sistema de agua, sino también es simbólico porque ahí, bueno, la gente va a veranear, ahí llevamos a nuestros hijos. Es una zona muy segura porque no tiene corriente. Bueno, el río Neuquén es un río muy correntoso, entonces para los que tienen hijos chiquitos y eso, siempre es como un lugar para ir a enseñarles a nadar. Hay escuelas de navegación, hay gente que va a andar en kayak. O sea, es una zona muy linda porque es público, podemos ir todos ahí. Y bueno, hemos todos tenido historias en ese lugar, fiestas de las primaveras, vacaciones, ir a acampar. Es un lugar como muy simbólico para nosotros en el cariño, digamos, territorial. El lago Pellegrini es como algo muy nuestro, como claro, para quizás los neuquinos es el lago Marimenuco, que son como lugares simbólicos donde la gente se ha criado, han ido nuestros abuelos, nuestros padres, hemos ido nosotros y nuestros hijos, y así es como que todos tenemos historias en esa. Es como muy querido el lugar, aparte de la importancia que tiene a nivel acuífero, porque Cinco Saltos, por ejemplo, se alimenta de esa agua, y una buena parte de Cipolletti se alimenta de esa agua. Entonces pensar que puedan poner un sistema que es el de la hidrofractura, que es muy contaminante, en un lugar donde es un acuífero, es como que no tiene mucho sentido, no nos hace ningún sentido, y nos preocupa mucho por eso mismo, por el nivel simbólico que tiene para nosotros, y también por el nivel de salud y por el tema de la producción. Hay mucha gente que vive en las chacras y todavía producen verdura, producen fruta, y están cambiando lo que sería el modelo productivo, la propuesta de trabajo que hay para la gente, de algo que es muy simbólico para nosotros, como lo que es la fruticultura, a pasar a un sistema petrolero que, la verdad que en nuestra zona no estamos muy acostumbrados a eso, más allá de ser como un resabio porque estamos cerca de Neuquén. No somos una zona petrolera, estamos claro, viendo mucho eso, el cambio muy drástico que hay de la propuesta que se hace, porque se inyecta muchísima plata y se empiezan a sacar las chacras, se empiezan a poner galpones, se empiezan a poner parques industriales, se empiezan a poner todos negocios que están alrededor de lo que es el fracking, y bueno, y nos aparece este proyecto por 147 pozos que nos avisan compañeros de asambleas que ya lo estaban por hacer. Entonces la gente que vive en la lindero al lago Pellegrini, muy alarmados por no saber cómo empezar a actuar, hacer algo, convocan una asamblea, que esto ya hace 3 meses, y una asamblea abierta para poder informarnos, y ahí llegan compas de toda la zona, vecinos y vecinas de ahí mismo, del Arroyón, que está al ladito del lago Pellegrini, gente de Cipolletti, de Cinco Saltos, de Neuquén, y compañeros también de Allen, que ellos ya tuvieron todo un problema muy grave con el fracking, gente de Plotier, gente de Cenillosa. Fue una convocatoria muy grande donde pudimos trabajar conversando sobre qué ideas surgían y cómo podíamos hacer y qué grado de urgencia tenía este proyecto, porque bueno, a veces prometen proyectos pero no parece ser tan cercano, pero parece que con este están entusiasmadísimos con hacerlo lo antes posible, avanzando sobre los territorios sin tener ningún tipo de información de la población. Sí, no hay. Así que primero. No, te iba a preguntar, no hay estudio de impacto ambiental, ni consulta a las comunidades, ni nada por el estilo. Y primero tuvimos que hacer todo un trabajo de investigación, porque, como te digo, no estábamos enterados de nada. La misma gente de Pellegrini y Arroyón, que son los primeros en que van a recibir los impactos, no estaban enterados de nada. Parecía como algo muy futurista. Así que bueno, primero haciendo ese trabajo de investigación nos fuimos enterando quién era la empresa, con quién estaba haciendo los acuerdos, qué políticos estaban apoyando. ¿Cuál es la empresa? Que la estás nombrando y ¿cuál es la empresa? La empresa se llama Pan American Energy, y por lo que nos dicen es como un grupo en la que trabajan varias otras empresas. Es como un nombre que le ponen a una empresa donde trabaja un montón de otras empresas, entre ellas algunos argentinos también. YPF, por ejemplo, tiene una parte. Entonces, bueno, la misma empresa que hace poco, no sé si se enteraron, que hubo un derrame de petróleo y gas en las inmediaciones del lago Marimenuco, bueno, es la misma empresa, es Pan American Energy. Así que, bueno, no nos dio, trabajando en los espacios de asamblea y todo, nos enteramos de lo del derrame, no nos da ninguna confianza. Entonces, bueno, eso nos preocupó también y nos empezamos a organizar y a preguntarle a los compañeros de Marimenuco que se están organizando allá. Y bueno, y nos comentaban que no hacen estudios de impacto, no hacen consenso con la comunidad, no avisan. Es como una modalidad que tienen ellos de que ellos trabajan y se organizan con el gobierno. Y el gobierno también se organiza a nivel nacional porque, por lo que dicen con el RIGI, que es esto que instalaron cuando ascendió Milei, tienen como rienda suelta de poder hacer un montón de cosas sin pasar por los órdenes que antes se hacían, como, no sé, consulta previa, impacto ambiental, comunicar a las comunidades o tener en cuenta a las comunidades, comillas, ¿no? Porque sabemos que igual hacían igual los proyectos, pero ahora tienen como más permisos para poder avanzar. Y es más difícil que como comunidades podamos reclamarles a ellos que están haciendo algo mal porque tienen todos los permisos de hacerlo. En base a eso de saber qué empresa era y saber que también había pasado esto, lo del derrame, tuvimos como una excusa para poder decir, bueno, vieron que no es porque somos paranoicos y porque no queremos que avance la economía y un montón de cosas que a veces te dicen, ¿no? Como, bueno, ¿y no crees que avance la economía? Sí, queremos que avance, pero son empresas peligrosas y no sabemos hasta dónde va a llegar también esa responsabilidad, porque ellos van y perforan en la zona del lago Marimenuco, que es un lugar donde se alimenta todo Neuquén, que es una ciudad enorme, depende toda esa gente del agua y esos contaminan, y lo que hacen es ir a ver allá y dicen, ah, no, esta contaminación no es importante, y no se responsabilizan por nada. Entonces, ¿qué seguridad nos da a nosotros de que la misma empresa viene a querer perforar el lago Pellegrini? ¿Y qué sabemos si no va a ser lo mismo? ¿Y qué seguridad tenemos nosotros de la reparación? Si no hay consulta, si no hay compromiso, no hay conversación con la comunidad. Es muy preocupante porque quedamos medios como descolocados, sin saber ni con quién tratamos, ni qué responsabilidades tiene. y es nuestra agua, es algo que es vital para toda la zona. Como te cuento, el Arroyón depende directamente del lago Pellegrini y todo lo que es la zona donde yo vivo, que es un poquito más abajo, depende de los canales de riego, y de donde yo saco el agua viene de los canales subterráneos. O sea, es como que es preocupante porque va a cambiar nuestra realidad completamente con este proyecto. Sí, te escucho y pienso también, Caru, que el imaginar esas perforaciones que van a 3.000 metros por abajo de la superficie, con todos esos químicos que meten, y que hacen esas perforaciones que no solo son verticales, sino también horizontales. ¿Cómo garantizar que no va a tener impactos sobre el lago Pellegrini, sobre ese embalse artificial? Cuando están trabajando ahí abajo en el seno de la tierra, ¿no? Haciendo explosiones. Y es muy... O sea, es muy nadie lo puede asegurar, porque... ellos menos, digamos, por más que digan lo que digan. Es muy raro porque se basa como... Este trabajo que estamos haciendo se basa mucho en el sentimiento, en lo que nosotros sentimos que es verdadero, que es coherente, porque si te basás en lo que la petrolera propone y en lo que el gobierno dice que está haciendo, te quedas muy descolocado porque son cosas muy, ¿cómo decir?, ilusorias. Pensar en que un sistema que utiliza agua en un momento en el que te declaran sequía, en un momento en el que a las comunidades no llega el agua, no tiene sentido. Es como, ¿cómo pueden usar agua siendo que nosotros estamos necesitando el agua? Por ejemplo, nuestra zona, que es frutícola, viene viviendo una crisis muy grande a nivel económico, toda la fruticultura. El gobierno hace mucho tiempo que no apoya a los fruticultores, hace mucho tiempo que está dejando que pase, digamos, la agua bajo el río, comillas, comillas, sobre la fruticultura, y mientras se va instalando lentamente el petróleo, y eso te demuestra que ellos, sobre lo que es el territorio, no tienen un interés social, tienen un interés económico. Entonces nosotros no nos podemos basar como personas habitantes del lugar en las cosas que ellos nos dicen que van a hacer porque sabemos que no son verdaderas. Esta empresa que llega al lago Marimenuco, que es un embalse recontra importante para Neuquén, vuelvo a decir la importancia porque te creo que quieran invertir un montón de plata en las provincias para que la gente trabaje, eso te lo creo, pero hacerlo en una fuente de agua tan importante, es necesario hacer eso, y además hacerlo mal, y además contaminar, y además no responsabilizarse, es necesario todo eso. Es como que son varias partes que nos muestran a nosotros el grado de compromiso que ellos tienen con nuestro territorio, que es nulo. O sea, no tienen compromiso, lo que ellos buscan es algo que está por debajo, que también es un cuestionamiento si es que eso es nuestro o no es nuestro, porque es nuestro territorio, es donde nosotros habitamos. Nosotros no les queremos meter la mano en el bolsillo a ellos como empresarios, y es algo que lo hablamos todo el tiempo. No estamos en contra de la producción petrolera, no estamos en contra de que se desarrollen nuestras provincias, que la gente pueda trabajar, que venga gente de otros lados a vivir acá, no estamos en contra de eso. Lo que nos parece muy grave y muy doloroso es que utilicen nuestra agua, que es algo de lo que dependemos, no solamente económicamente, sino también culturalmente, simbólicamente. Es muy importante el agua para nosotros, vivimos en la confluencia. Ya el nombre te dice todo lo que de la identidad que nosotros tenemos ligado a las fuentes de agua en el territorio. Entonces es muy grave porque tenemos que estar hablando como en dos niveles, en el nivel de ellos y en el nivel nuestro, que somos la gente que vivimos en el territorio, y que, como te digo, tenemos que ponernos a estudiar, a investigar, a conversar, porque no sabemos nada, no sabemos porque nadie nos vino a avisar, ni a explicar, ni qué consecuencias tiene, ni en cuántos años lo van a hacer, ni si hay un problema, quién lo repara, ni a quién reclamarle. Fuimos a la Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, acá en la provincia... En Chipoleti. Nuestra, Río Negro. Sí, y no tenían ninguna información. Vos decís, bueno, ¿a quién le voy a preguntar en mi provincia? Voy a la Secretaría de Medio Ambiente, voy a la Secretaría de Energía. No tenían información ellos sobre los 147 pozos teníamos información nosotros y ellos no. Muy raro. Es todo así. Claro. Es constantemente estar como tratando de hacer una... como medio detectives tenemos que ser en qué hacer y con quién, porque no hay nada de información. Claro. Caru, y entonces el sábado la propuesta es, por un lado, salir desde la Plaza San Martín, ahí en Cinco Saltos, a las 15 horas, y después cerrar a las 18 horas en el Lago Pellegrini con actividades artísticas, me parece, ¿no? Que ahí entra a jugar el arte, con los payases ambientales y la exposición de historietas de Chelo Candia. Sí, sí, así es. Estamos haciendo ya el segundo caravanazo porque nos dimos cuenta que algo re importante es poder encontrarnos con nuestra misma, nuestros vecinos, nuestras vecinas, en una sensación de estar juntos en algo. Claro. Entonces, lo artístico y el poder ir al lago, estar cerca del agua, el abrazo al lago es una sensación de estar juntos en algo. Hasta ahora no sabemos qué motivaciones hay legales, ni qué permisos tenemos, ni qué derechos tenemos, pero sí sabemos que el lago lo queremos. Entonces vamos a volver a hacer un caravanazo con abrazo al Lago Pellegrini, porque ya hicimos uno el 20 de septiembre para la fiesta de la primavera, y bueno, y ahora para cerrar el año, comillas, hacemos este otro abrazo, para poder también la gente que se acerca al lago, que quieren al lago, como te contaba antes, que forman parte de las familias y de la historia que tenemos, se puedan enterar de una forma amigable, cercana, con cordeles de fotografía, con muestra de historietas, con obra de teatro, con cosas que son que hacen nuestros propios compañeros de acá de la zona, Chelos de Allen, el compa fotógrafo es de acá de Balsa Las Perlas. Los compas payases ambientales son también de acá de Río Negro. Bueno, es como hacer algo amigable y cercano para que nuestra misma gente, la gente que se acerca, se entere de lo que está pasando, porque como te cuento, no hay nada de información. Y a veces contar malas noticias así directamente es como un trago duro para un montón de gente que por ahí le cuesta por todo lo que está pasando. Entonces, bueno, es una forma más cercana y más alegre de poder decir, bueno, estamos acá y queremos a este lugar y lo vamos a cuidar. Así que nos vamos a encontrar este sábado con la propuesta de hacer caravanazo, que para los que no conocen lo que es un caravanazo, es que salimos todos juntos en los autos y le ponemos papelitos de colores, le ponemos nuestras banderas, globos, que se hagan vistosos nuestros autos, porque es algo alegre, es algo festivo. El poder ir juntos hacia el lago para abrazar al lago y decirle, bueno, acá estamos y te vamos a cuidar. Así que por eso se propone hacerlo en forma de caravanazo, para que juntes desde la Plaza San Martín de Cinco Saltos podamos ir haciendo todo el recorrido de la zona hasta el Lago Pellegrini, que está arriba, claro, de Cinco Saltos. Así que bueno, la propuesta es encontrarnos ahí y poder conversar y también poder disfrutar de lo que es el estar ahí cerca del agua y ver lo que significa, ¿no? Cuidar y querer. Caru, agradecemos un montón esta comunicación. Quedamos atentes acá para la semana que viene a ver cómo resultó ese caravanazo. Seguramente van a estar haciendo circular por las redes sociales relatos de este sábado, de lo que sucede este sábado. Y nada, estamos a disposición, te agradecemos un montón. Fuiste re clara, súper descriptiva, me fui imaginando muchas cosas que antes no podía ver. Y bueno, y seguimos en contacto, si te parece. Bueno, me gustaría tomar ahí un segundito, que aprovechar que está la comunicación, si hay personas también de nuestra zona que me están escuchando, que se puedan unir a nuestras redes sociales que se llaman Alto Valle Libre de Fracking. Estamos en Facebook y también en Instagram. Es una convocatoria que se agreguen a nuestras redes para enterarse de las cosas que estamos haciendo. Ahí también vamos colgando las fechas de las asambleas abiertas son abiertas porque la idea es que podamos participar todas y todos los que tengan ganas de estar para enterarse, para poder comunicarnos cosas también. Y las personas que estén en nuestra zona, en las que estén siendo afectadas por el extractivismo en alguna forma, que también se puedan comunicar con nosotros, porque gracias a que nos empezamos a organizar también, nos empezamos a enterar un montón de cosas, que bueno, ahora no nos da el tiempo, pero la verdad que está pasando de todo acá y mucho en relación a lo que es el agua. Entonces, bueno, para poder defender y querer hay que conocer. Así que es importante podernos encontrar. Invitación para todas las compas que quieran y sientan importante esta lucha, se pueden unir ahí a nuestras redes sociales para seguir comunicándonos, aunque sea de forma virtual y quizás en algún momento, ojalá presencial. Agradecerles a ustedes también por esta posibilidad. Bueno, gracias, gracias de nuevo, Caru, y quedamos ahí comprometidas para otra charla, por ahí la semana que viene o la otra, para también dar cuenta de todo esto que está pasando y que siempre nos queda corto el tiempo para conversar. Así que te mandamos un abrazo enorme, a vos y a todos. Bueno, un abrazo para ustedes también. Gracias. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Caru. Lo último que hizo fue pasar por el cómo encontrar a la asamblea Alto Valle Libre de Fracking en Instagram o en Facebook. Si querés más información, comunicate. Por ahí leía una información que tiene que ver con el Observatorio Petrolero Sur. Cada pozo de estos que quieren hacer, son 147, necesita unos 500 camiones con arenas finas y 3.800 camiones cisternas con agua. En total, si se pusiera un camión detrás del otro, suma más de 40 kilómetros de largo. ¿Te imaginas vivir en este lugar, como es Cinco Saltos, o Lago Pellegrini, o el Arroyón, y ver pasar camiones y camiones y camiones y más camiones con esa arena silicia que vuela, que es altamente también nociva para la salud, y llevándose litros y litros y litros de agua? Bueno, Lolo, música y tanda. Gracias. Al Cutuleimi, Territorios en Resistencia, Tufachi Radio Comunitaria Alas 89.1, El Bolsón Mapumú. Sensación de soledad marrón parece tan pequeña ante la adversidad que llena de cenizas a su corazón, que llena de cenizas a su corazón. Ya lo ves, aquí la Patagonia tiene que sufrir que el vientre de su tierra no pueda parir, que se lleven toda su sangre mineral y encima el viento traiga esta ceniza gris, y encima el viento traiga esta ceniza gris. Ya lo ves, la Patagonia al sur, la patria más allá, los puertos como gaviotas mirando al mar. La Patagonia al sur, la patria quiere acá. Ya lo ves, la Patagonia al sur, la patria más allá, los puertos como gaviotas mirando al mar. La Patagonia al sur, la patria quiere acá. Thank you.

Bueno, seguimos acá en la mañana de Territorios en Resistencia por FM Alas. Te recordamos las vías de comunicación al 2944-802315. Y fuerte, ¿no? La charla recién con la compa de allá de la Asamblea el Valle, Alto Valle Libre de Fracking. Y vuelve a traerme la misma idea que un poco estuvimos charlando también el lunes desde otro lugar, pero también lo conversamos respecto a cómo el fracking, Vaca Muerta y estos proyectos de muerte van siempre de la mano del narcotráfico y de la trata de personas, ¿no? Son rutas de, además de rutas de saqueo, son rutas de trata. Y se hizo presente, muy presente, esa vinculación en los relatos el lunes pasado, tanto de Sara como de Paula, que estuvieron conversando de lo que pasa ahí en Neuquén. Y hoy vuelve a aparecer también fuertemente esto de en la voz de esta otra compa, de Caru, cómo están avanzando y cómo están... cómo están atacando, destruyendo los territorios. Saludamos a Chicú, que está escuchándonos ahí, y a Analía también. Analía, un abrazo fuerte a la abuela de Chicú, que están ahí desde Comodoro, creo yo, escuchando el programa. Y para contarte, anunciamos al principio del programa que se realizó, terminó el lunes, si no me equivoco, el encuentro número 38 de el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias. Y para conversar un poquito de lo mucho que pasó ahí, estamos en comunicación con Andrea González, socorrista de la Comarca Andina. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, primero agradecerte porque sabemos que debes estar molida todavía con el cuerpo roto de tantos días de trajín y de escucha y tan intensos emocionalmente también, ¿no? Contanos un poquito cómo anduvo eso. Bueno, sí, tal como son días intensos, pero bueno, necesarios y recargadores de debates, de experiencias, de esperanza también, ¿no? Porque bueno, lo que se teje ahí en cada encuentro siempre es muy, muy poderoso. Charlaba con una compañera ayer en el viaje de vuelta y decíamos, bueno, es tan intenso esto de ir a hacer el mandado para hacerte la comida en el medio del encuentro y la señora que te vende la cosa te pregunta y todos estamos hablando de política, de coyuntura, es muy, muy bueno, para las que nos gusta eso, es muy intenso y muy hermoso. Este año el encuentro, bueno, como ya sabemos, fue en Corrientes. Que no se hacía un encuentro por ahí, el último fue, bueno, enfrente, en Resistencia, así que estaba como todo el mundo muy movilizado también, ¿no? De esperarnos ahí. El acto de apertura fue en un escenario que se llama Tránsito Cocomarola. Ahí, digamos, hubo como una especie de ritual de inicio de compañeras de pueblos originarios, como suele hacerse en los últimos años que hemos logrado que el encuentro sea plurinacional. Sí. Y luego, bueno, fue la apertura con el documento que da, de alguna manera plantea algunos nudos problemáticos que se van a analizar durante todo el encuentro. Este año el encuentro tuvo 116 talleres alrededor de distintos ejes, así es como, digamos, se organiza año a año. Cada uno de esos ejes tiene a su vez distintos subtalleres. Y luego, digamos, lo que se hace es como una síntesis de los principales puntos debatidos por consenso en esos talleres y se da lectura en el acto de cierre. Pero paralelamente a esto va habiendo como otras cosas, ¿no?, que van nutriendo también ese encuentro, desde cuestiones artísticas hasta presentaciones de libros, hasta, bueno, el pañuelazo que organiza la campaña, y esta vez trajo fuertemente el pedido de liberación de Paola Ortiz, que es una por un parto en avalancha, por una emergencia obstétrica. Es un caso parecido al de Belén, sí. Pero bueno, la compañera está presa hace ya casi como creo que más de 7 años, si no estoy equivocada. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso, André? Eso es en Córdoba. Mm. Digamos, como que también, ¿no?, estas cosas que están, a veces, compañeras que si no están organizadas y no tienen por ahí una red fuerte que haga que este caso, digamos, se conozca, recién se conoce hace poco, y se están como empezando a mover ahora redes de acompañamiento, de denuncia y de acompañamiento también jurídico, para ver qué se puede hacer con esta situación, ¿no? Bueno, te decía entonces el pañuelazo, pidiendo fuertemente la liberación de Paola Ortiz. También estuvo la marcha contra los travesticidios el sábado del día del encuentro. También estuvo la asamblea de la Vía Ayala, que fue también muy potente, con compañeras de muchos territorios, de otros lugares de América Latina, vinieron compañeras de Bolivia, vinieron compañeras de Paraguay, de Ecuador. Bueno, acá estuvo también la presente en la asamblea para contar un poco sobre la desaparición y muerte de Julia Chunil, denunciando esta situación, su nieta. También María Nahuel, por el territorio de la Huincul. Varias hay situaciones que se dieron en esta asamblea, un poco relatando y también pensando estrategias, ¿no? Estrategias compartidas de acompañamiento, de lucha y de resistencia por estos territorios que creemos, bueno, así como el cuerpo es nuestro primer territorio, también el cuerpo es en un territorio, y el cuidado de esos territorios está, sabemos que fuertemente organizado siempre, por mujeres en el territorio, por disidencias, y que son, bueno, siempre son, como vos lo decías antes, el primer núcleo de ataque por los grupos narcos, por los grupos extractivistas, por los grupos de trata, ¿no? Así que sí, es como un enclave ahí que se debate en conjunto, ¿no? La defensa de nuestro cuerpo, la defensa de nuestra vida y la defensa del territorio. ¿Cuánto visibiliza, ¿no?, el encuentro, Andrea, la posibilidad de que mujeres de todo desde distintos territorios, que incluso como mujeres tampoco conocemos, ¿no?, esos casos, pero que se hacen visibles, se exponen, se puede hablar, se pueden compartir, cuánto revela, ¿no?, cada encuentro. Esto es muy clave, porque ahí nos encontramos, ahí aprendemos y ahí, como vos decís, nos informamos de cosas que quizás no hay forma de, a pesar de las redes y demás, de informarnos y del modo que nos informamos. Porque, bueno, escucharnos, darnos un tiempo, analizar la situación, buscar puntos en común y buscar estrategias de resistencia comunes, bueno, es todo un hacer que te permite la presencialidad. Uh-huh. Y lo que carga también de potencia, ¿no?, es eso, ¿no?, porque volvemos, digamos, a nuestros lugares, a nuestros territorios, también con un bagaje de experiencia y de aprendizaje que es único y que se viene repitiendo, bueno, el número 38º encuentro, o sea, hace 38 años que en este país se sostiene una forma de hacer política que es particular, es muy poderosa, que la necesitamos mucho porque vemos qué está pasando con las formas políticas actuales, ¿no? Y que vienen compañeras de otros países a nutrirse acá. Entonces, bueno, creemos muy importante estar ahí, muy importante en la medida de lo posible llegar y seguir sosteniéndolo y nutriéndolo. Y que eso se... Te escucho y... las compañeras que fueron desde acá, desde la comarca, esto, ¿no? Cuánto te nutre, cuánto te alimenta, cuánto te carga de energía y de ganas de hacer. Eso después se transmite, ¿no? En cada territorio, porque lo vivimos, yo lo vi muy claramente ayer cuando fue la marcha y ustedes bajaron del Vía Bariloche y se sumaron a la marcha. Y yo te miraba, sí, y decía, porque daba saltos, saltos de muchos metros de altura, digamos. Yo te vi saltar con una alegría, con una fuerza, y venís de 3-4 días de sí, agite, sí, fuerte, duro, ¿no? Y esto se transmite, André, porque se transmite, porque lo sentimos todas, nos sentimos todas, que todas estuvimos ahí presentes un poquito, ¿no? Pero para nosotros también, era súper importante, estábamos ahí, ay, llegamos, no llegamos, con esta combinación del Vía Bariloche, bueno, porque, bueno, para llegar hasta Corrientes de la comarca es un poco complicado, sí. Nosotros tuvimos la suerte de sacar unos pasajes con tiempo y demás, pero para nosotros también era muy importante llegar, porque sabíamos que había compañeras organizadas que estaban acá en un día tan, tan, tan fuerte y especial como es el 25 de noviembre, ¿no? Mm. En una situación, en un contexto político muy complejo como el que tenemos, en el que el número de femicidios está altísimo y las pocas políticas que teníamos están completamente desfinanciadas, que estamos siendo completamente atacadas por este antifeminismo de Estado en el que estamos viviendo. Entonces, claro que para nosotras era importante llegar y estar con las compañeras en el territorio. Así que, bueno, la alegría también era la vuelta. Y tendremos, bueno, mucho tiempo ahora para ir compartiendo y contándoles todo lo que vivimos allá. Sí, mucho, mucho para compartir, seguramente, que seguirá en estas semanas próximas. Ajá. Contame alguno de los talleres, así, tirame algún taller que te haya impactado. Bueno, contarte que el taller de, hay un eje que es el de coyuntura geopolítica y económica, que es bastante, digamos, macro el análisis ahí. Hubo ahí un taller de resistencia palestina como... bueno, este taller a mí particularmente me llamaba la atención porque, bueno, porque está, digamos, es como muy importante entender ahí el laboratorio de exterminio que se está jugando, ¿no? Y en qué medida, bueno, nuestro país lamentablemente está siendo causa con ese laboratorio, así como Argentina es el gran laboratorio del exterminio de la economía y de la vida con este gobierno de ultraderecha y neoliberal que nos está desguazando. Bueno, Palestina es hoy un enclave que nos da, digamos, como un mapa para leer muchas cuestiones de geopolítica que hay que tener como muy importantes. A veces nos parece alejado, a veces nos parece que no se conecta con la causa feminista, pero bueno, es como el núcleo de todas las opresiones, ¿no? Desde las del cuerpo mismo, por el hambre como arma de guerra, la violencia sexual, bueno, la guerra descarnada, el robo del territorio, las empresas que privatizan el agua, como que hay todas cuestiones que si las leemos las podemos traducir tranquilamente a cualquiera de los países que venimos sufriendo esto. Entonces, por eso, claro que sí, hoy la resistencia palestina y el apoyo y el no al genocidio es una causa transfeminista, ¿no? Es muy claro, porque el feminismo y el transfeminismo es eso, ¿no? Es la lucha por todas las opresiones. Entonces, bueno, nada, este taller me parece que fue como muy, muy importante. Y como en el otro extremo, diría yo, de la ternura también, de la emoción, estuvo el taller de las niñas, ¿no? De las niñas que van con sus madres a los encuentros y analizan y reflexionan sobre el adultocentrismo en sus vidas y bueno, y cuáles son las cosas que pueden hacer gracias a la ESI también para modificar la crianza adultocentrista. Mm. Y eso es como muy conmovedor, porque da también, así como pensar que el apoyo a la causa palestina da mucha esperanza internacionalista, esta otra da mucha esperanza a pensar en ese intercambio intergeneracional y en esa posibilidad de futuro por otras infancias y otras vidas que son las que queremos. André, ¿y próximo encuentro? Bueno, próximo encuentro tengo que decir que lamentablemente es en Córdoba, porque yo era una de las que aplaudía porque fuera en CABA, ¿no? Porque nos parecía que, bueno, primero que los argumentos vertidos son fuertes, que si bien la descentralización para el activismo político es fundamental, reconocer lo que pasa en todo el territorio de nuestro país es fundamental, el centro político para algunas cuestiones es Buenos Aires y nos parecía fundamental poder llenar la Plaza de Mayo con esta cuestión que es el encuentro pluri, ¿no? Sí. Esa energía y esa potencia que tiene, decirle en a Milei que acá estamos, que estamos organizadas, que queremos defender en la puerta nuestra vida, nuestro territorio. Entonces nos parecía como fundamental. Pero bueno, lamentablemente no tuvimos suerte con esto, bueno, pero nos organizaremos para llegar a Córdoba, obviamente, y bien, veremos ahí qué cosas hay para decir. Sí, ahí escuchaba. Así que bueno, ahí estaremos empezando a pensar. Ahí escuchaba a Claudia Corol un video que estuvo circulando, que, bueno, ella contaba que, bueno, esto del aplausómetro como mecanismo para decidir próxima sede, ¿no? Es medio dudoso y que esta vez también resultó medio como empate y como que... No está claro por qué se terminó imponiendo Córdoba, ¿no? Cosa que también lamentamos porque éramos muchas las que esperábamos que fuera en el centro político del país la próxima encuentro. Pero bueno, yo creo que hay como formas de operar políticamente que se filtran en todos lados y que, bueno, y que hay que estar atentas y hay que estar fuertes para resistir de operar políticamente también se filtran en todos los espacios. Sí. Entonces hay que estar pillas, hay que estar atentas. Sí. Y resistir también a esas formas, porque estos espacios vienen gestándose de una manera y queremos que así sea, o sea, las que tenemos muchos encuentros encima, sabemos que esto está siempre también, ¿no? En las comisiones organizadoras. Entonces, bueno, la única que nos queda para resistir a esas formas que no queremos es estar en los espacios y participar. Bien. Bueno, ¿verdad? Y fuerte la presencia indígena, dijiste, de acá del sur, ¿no? También la vimos a Luciana fuerte. Jaramillo, parte de la Huincul. También, Luciana. Sí, Luciana también ahí estuvo contando, bueno, las últimas novedades y los ataques, haciendo un poco también, ¿no?, de la historia de resistencia en esa recuperación. ¿Sabés que te escucho cortada? Yo no sé si soy yo o está saliendo cortada. ¿Está saliendo cortado? Bueno. No sé por qué. Bueno. Ahí, a ver. Bueno, no, yo tampoco, porque yo te escucho bien. No sé por qué, pero bueno. Ha salido capaz medio cortadito. Sí. Capaz es que el viento del lago Puelo. El viento de Villa del Lago. Escuchá, André, sí, y algo más que quieras agregar. No sé. No sé si se me ocurre algo más. Nada, estemos juntas, estemos juntes, estemos alertas, sí, que nos necesitamos. Sí. Sigamos. Y gracias, Nora, por mantener este espacio y por esta comunicación. No, muchísimas gracias a vos, André. Te mandamos un beso enorme. Bueno. Y nos vamos con los con los audios, con algunos audios que estuvieron sonando ayer en la marcha. Abrazo. Abrazo grande. Bueno, ahí escuchábamos a Andrea, de Socorrista Socorro Rosa, Comarca Andina. Y vamos a compartir algunos audios que dan cuenta de situaciones de violencia de género que ocurren acá en Pueblo. Esto también es Pueblo. Un auxiliar de una secundaria acosa a adolescentes. El ministerio aceptó su pedido de cambio de institución. Hoy sigue en contacto diario con adolescentes. ¿Cuántos acosos más le van a permitir? No nos callamos más. Esto también es Pueblo. El enfermero del hospital está denunciado por su hija por abuso sexual. Compañeras compartieron la noticia de la denuncia. Él y sus allegados se presentaron en las casas y trabajos de quienes compartieron la información. ¿Qué buscan? No nos callamos más. Esto también es Pueblo. El veterinario que realiza las castraciones municipales está condenado por abuso sexual simple. La víctima era un joven menor de edad que convivía con él. La justicia confirmó 3 años de prisión efectiva. ¿Por qué el municipio lo contrata? No nos callamos más. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. Es así, no es verdad, y nada es tan cierto. Por ahí parece haber asomado. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, Radio Comunitaria del Bolsón. En lengua guaraní, ñeje significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma, que traiciona al alma la palabra enferma de miedo. FM Ala 89.1, Radio Comunitaria. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías abundan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es fui. Bueno, seguimos acá en Territorios en Resistencia, 35 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos acá en FM Alas. Para terminar este bloque te quiero contar una información que está circulando respecto a los femicidios ocurridos en Argentina entre enero y octubre de este año. Hablamos de femicidios, lesbicidios, trans, travesticidios. 210 víctimas, ¿escuchaste bien? 210 víctimas, de las cuales 61% fueron asesinadas en sus hogares y el 58% asesinadas por parejas o exparejas. De estos 210 hay 191 femicidios vinculados de mujeres y niñas. Hay dos transvesticidios y un lesbicidio. Hay 190 hijos e hijas que quedaron sin mamá y de los cuales el 52% son menores de edad. De estas 210 víctimas, mujeres con denuncias previas, 31. 13 mujeres, medidas cautelares de prevención. 17 agentes. Ahí está muy chiquita esta letra. Agentes o ex agentes de seguridad. Generadas por agentes o ex agentes de seguridad. Y 16 de estos 210 en contextos de narcocriminalidad. Estos son algunos de los datos. Seguramente. Cuando cierre este año tendremos datos más completos. Y quiero también contarte, dar lectura a un comunicado que se leyó ayer, que es del SIC, te decía al principio del programa, del Centro Integrador Comunitario, que dice así: Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y las Disidencias. Hoy, 25 de noviembre, desde el Centro Integrador Comunitario, queremos levantar la voz, una vez más, frente a una realidad que duele, que atraviesa nuestros barrios, nuestras casas, nuestras vidas. La violencia de género existe, persiste y se profundiza. En un contexto donde las cifras de femicidios y transtravesticidios siguen siendo alarmantes, donde el ajuste y la desprotección estatal golpean especialmente a quienes ya viven en situaciones de vulneración, nos parece urgente volver a decirlo con claridad. No es un hecho aislado, no es un problema individual, no es una fatalidad. es el resultado de un sistema patriarcal, capitalista y colonial que nos quiere calladitas, obedientes y con miedo. Pero no lo logra. Porque nos tenemos entre nosotras, nosotres, porque todos los días tejemos desde abajo una red que se expande, que acompaña, que sostiene. A quienes hoy están atravesando situaciones de violencia, a quienes todavía no pueden nombrarla, a quienes sienten culpa, vergüenza o soledad, queremos decirles con toda la fuerza, no están solas, no están soles. Somos un montón, estamos acá y vamos a acompañarles. Desde el SIC ratificamos el compromiso cotidiano de construir espacios seguros, comunitarios, afectivos y políticos, donde la escucha, el cuidado y la autonomía sean prioridad. Sabemos que la salida es colectiva y no soltamos la mano de nadie. Y también decimos basta. Basta de femicidios y trans travesticidios. Basta de violencias. Basta de discursos y políticas de odio que recortan derechos, que niegan nuestras existencias y que reproducen impunidad. A quienes ejercen violencia machista, basta. A quienes gobiernan y reproducen discursos que habilitan el odio, basta. A quienes desde lugares de poder sostienen decisiones que ponen en riesgo nuestras vidas, basta. Hoy visibilizamos, denunciamos y luchamos. Hoy honramos a quienes no están. Hoy abrazamos a quienes siguen resistiendo. Hoy y todos los días nos organizamos para que ninguna vida más sea arrebatada por la violencia machista. Gracias, compas del SIC. Gracias por estas palabras. Bueno, vamos a algo de música y enseguida volvemos. Gallera. Oye mi bien en medio de la gallera, pa' ver si existe otro gallo que quiera medirse y pueda. Verdad mi hermano que quiera medirse y pueda. Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Verdad Carrero, y es cuando el hombre es cobarde. Soy palo que no me cimbro. Eso. Que no me cimbro barco, que no me volteo. Cuando a mí me da la gana toco el cielo que no veo. Verdad Eduardo, toco el cielo que no veo. Recuerdo cuando en Oriente brilló el astro diamantino. Recuerdo cuando en Oriente brilló el astro diamantino. Con sus rayos cristalinos alumbrando el reluciente. Verdad Carrero, y alumbrando el reluciente. ¿Para qué soñar despierto? Soñar despierto con horizonte de luz. Si una tumba y una cruz, oye mi hermano, es herencia de todo muerto. De no sé dónde mataron a no sé quién. Y si no corro tan duro, me matan a mí también. Toma. Verde de gordo, me matan a mí también. El que bebe agua en tapara y se casa en tierra ajena. Verdad mi vida, y se casa en tierra ajena. No sabe si el agua es clara o si la mujer es buena. Verdad Carrero, si la mujer es buena. Todos creen que cantar. ¿Qué es lo que creen? Hay el cantar en no más abrir la boca, y el cantar tiene sentido y saber cuando le toca. Sí. Óigalo bien y saber cuando le toca. A mí me gusta cantar donde cantadores cantan y que sepan declarar el eco de su garganta, que sepan declarar el eco de su garganta. Verde de gordo, el eco de su garganta. Ay, no, cantando el zumba que zumba, zumba que zumba, fue que yo me enamoré. Yo voy a seguir cantando, verdad mi vida, para enamorarme otra vez. Ah. al Cutuleimi, Territorio en Resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, El Bolsón Mapumu. Acá en Territorios en Resistencia, 11:43 de la mañana, sonando por FM Alas en este 26 de noviembre. Y te contábamos al principio que tenemos material para compartir. Ayer cubrimos una parte de lo que sucedía en Nepuyén, en la municipalidad, con los vecinos damnificados por el incendio, que se hicieron presentes para presentar una nota. Pero no llegamos a todo porque, bueno, se hizo muy extensa esa mañana por allá. Pero tenemos la palabra hoy de Piki, un compa acá de FM Alas, que estuvo por ahí presente, ¿no? Estuviste ahí. Bien, sí. Buenas a todos. Nora, gracias por estar acá. Hace un montón que no estoy con el micrófono, así que este músculo de la palabra me va a ir costando un poquito. Pero sí, estuvimos ayer en Nepuyén. Convocades a partir de vecines autoconvocados de Puyén, frente a la municipalidad de la localidad de Puyén. Recordemos que el edificio de la municipalidad coexiste con el del Consejo Deliberante, así que esos dos poderes del Estado Municipal están en el mismo lugar. Más o menos la dinámica fue concentración de los vecines, se fue juntando un importante número. Y se decidió en un momento ingresar a la municipalidad vía mesa de entradas para dejar esa notificación que ayer salía por Alas, leída por los propios vecinos, esta carta que fue dejada ahí en el municipio al Ejecutivo. Fue tomada la nota a la solicitud de los vecinos de poder dialogar con el intendente o con alguien responsable del Ejecutivo. Le dijeron que no se encontraban en la localidad, que no estaba, que nadie podía atender. Listo. Y que fue una nota que la presentaron ahí en la MUNI, pero fue dirigida también a otros estamentos. A partir de la MUNI empieza a viajar la vía administrativa para arriba, hasta la gobernación, que es la involucrada. Incluyendo la Oficina de Anticorrupción. También, sí. Ahí estaba en la nota a todos los espacios donde vinculaba esa información. La negativa del Ejecutivo, vecinos deciden acercarse al Consejo Deliberante, también por mesa de entradas, presentar la misma nota, y ahí sí, a la solicitud de que alguien del Consejo, algún integrante del cuerpo, se haga presente, se hizo presente la que estaba allí en ese momento, no me acuerdo el apellido, la concejal, la que preside. Es la presidenta del Consejo. Es la presidenta del Consejo, es como la autoridad administrativa que está todos los días ahí. Y bueno, ahí se dio un diálogo extenso que vamos a pasar no ahora sino después al cierre, porque es un poco más extenso, que es todo lo que aconteció al interior en esta suerte de interpelación y exigencias de los vecinos para con el legislativo y indirectamente al ejecutivo, que es parte de lo que vamos a ver en la nota, que es bueno que el legislativo presione en un montón de cuestiones que tienen que ver, básicamente, uno podía trazar un punto en el presente, ¿no? El hacia atrás es todo lo que aconteció como víctimas y damnificadas del incendio, ¿no? Hace un año. El presente tiene que ver con esta, con no respuesta de los ejecutivos, tanto provinciales como municipales. No hay información ni a la legislatura del Chubut, ni siquiera al Consejo Deliberante. Hay un conflicto de esos poderes dentro del propio Estado. Entre el Consejo y el Ejecutivo. Eso es evidente, se va a manifestar incluso en los testimonios que vamos que recabamos ayer ahí adentro. Y bueno, esta dinámica de, por un lado, fondos que no se sabe cómo fueron asignados. Hablábamos de 7.000 millones de pesos, sí. O sea, un montón de plata. Hagamos el caminito. Catástrofe del verano pasado. 15 de enero. El Ejecutivo Nacional transfiere 7.000 millones, eso es la suma que entendemos. Después, por vías indirectas, hay otros, porque llegaba por vía producción, por Cerremos el número en 7.000, siendo generosos, eso ingresa a la gobernación, a el Banco del Chubut, a una cuenta de la gobernación, y a partir de ahí son reasignadas partidas por área. Producción un tanto, el IPB otro tanto, y ahí se pierde el rastro. Desarrollo humano, servicios públicos. Claro, fue como descentralizado ese número, que sí, es una forma de, como alguien dice, cuando crea una comisión sí, no pasa nada. Bueno, sí, acá es como se pierde la multiplicidad de espacios, se pierde la trazabilidad de ese número, que es un conflicto muy grave que están reclamando los vecinos. Por eso también este pedido de transparencia y de saber qué pasó con toda esa plata, sí, y también involucrar a la Oficina Anticorrupción de la provincia. Sobre todo si tomamos de vuelta esta línea de tiempo de hacia atrás, qué se hizo con los recursos, que muchos de esos recursos están para el futuro, para en qué se invirtió esa plata, para que no vuelva a acontecer algo que la comarca andina sabemos, y estamos convencidos, habitamos, nuestros cuerpos atraviesan eso, vamos a convivir con incendios de gran escala de aquí a que este territorio continúe, ¿no? Ya convive con nosotros. Entonces, ¿qué se hizo con ese presupuesto en función de la asistencia a damnificados y qué se hizo con ese presupuesto en función de prevenir, atender nuevas eventualidades recurrentes? Bueno, no se sabe. O sea, no hay tanque cisterna, no hay ninguna canalización, no hay ninguna obra de estructura, ni siquiera erradicación de pino en zona de interfase, digamos, ese peligro que convive con nosotros constantemente, y sobre todo en el Puyén, uno evidencia que eso ya no es un bosque, es un desierto verde de pino, con una peligrosidad latente. Y encima, como está desarrollada esa localidad, la salida, los vecinos están preocupados. Frente a una eventualidad, todo el embudo de encierro son pinares. O sea, cómo se sale de Villa del Lago hacia arriba en ese trazado raro que tiene Puyén, que su centro dista es 5 kilómetros de Villa del Lago, es muy complejo y todo rodeado de pinos. Sin agua, sin inversión, bueno, esto. Este planteo de hacia atrás, en el presente en que estamos, y adelante que... Y no es spoilear el contenido, pero mi lectura como periodista es nada. Omisión, lógicamente en muchos casos, pero premeditación en muchos otros, manejo de fondos. Los vecinos denuncian que en el incendio grande del Pinar hay un emprendimiento de 350 hectáreas que es irregular y ya hay medidores de gas, o sea, ahí sí hay un tanque cisterna gigante instalado por el Estado, las maquinarias del aserradero estatal están dentro de ese predio, muchas cosas que hablan de la complejidad del tema. Y hablamos de Bosques de Puyén, ¿no? Bosques de Puyén, sí. Esa empresa asociada con, se dice, con Benetton, con un aserradero en Teca vinculado a sus intereses. Cosas que hay que seguir escarbando porque acá no somos pueblo chico y hay nombres y apellidos conocidos detrás de estos emprendimientos que en muchos casos son vecinos nuestros, ¿no? Y que muchos vecinos adjudican justamente a este emprendimiento forestal, le dan cierta cuota de responsabilidad o le piden al Estado que investigue la responsabilidad porque estaba realizando las tareas de mantenimiento de la forestación. Sí. Y paradigmáticamente el inicio del incendio se da en esa zona. Incendio, el fuego avanzó con toda esa agresividad. Sí, por el desmanejo. El desmanejo de... Esto sector. Habla de la estructura de los negocios de esta industria maderera que hace poco venimos investigando su origen. Es complejo, digamos, es un tema a tratar. Y que no es en Epuyén. No es, o sea, vamos a Bariloche, a la Guaiteca, pero digo, sí, cercanamente desde Manosa, en toda esta región de Pueblo del Hoyo, la implementación de Manosa en la década del 70, el Forza ya en Río Negro. Sí, y nombres y apellidos. Recordemos que paradigmáticamente a mí me sorprende un dato. Este desarrollo tiene un salto cualitativo a partir de los 70, 80, ¿no? Que llegan ingenieros forestales desarrollados y creados por el propio Estado. Yo recuerdo uno, Wartel Forestier, ¿te suena? Sí. Llegan como técnicos forestales en toda esta industria maderera muy particular, y ahora tienen inmobiliarias y territorios, por ejemplo. ¿Cómo pasás, no? De derechos, en todo caso, de trabajar el vuelo, a quedarte con el sueldo. O Martínez, ¿no? Pérez, de ser el abogado histórico del Lado Escondido, Van Dittmar y muchos negocios inmobiliarios de la zona, también sea uno de los directivos de Enforza en Río Negro, ¿no? Mm. O que hijos de directores de bosques de Río Negro en el presente tengan a padres con intereses madereros. Bueno, esas es complicaciones. Es un tema para recontra investigar. Desde es una caja de Pandora que... Desde el origen. Hace poco dialogábamos con un muchacho Grofeld. Nos fuimos a, sí, por Javier, las ramas. Javier. Sí. Nos fuimos por las ramas. No, no la... importa. Bueno. Y esto. Él nos decía, esta industria llega con la conquista. O sea, la conquista a fuego es, se utilizó el fuego para abrir caminos. Primero... es la limpieza de la línea de fortín, o sea, en un bosque cerrado, con el ataque de lanceros, que era acortar distancia, atacarte con corta distancia, donde no podías posicionar artillería de defensa, se realizó ese primer trazado, es abrir caminos vía fuego, abrir el claro del fortín vía fuego, así le pasó a Villegas, por ejemplo, esa reducción, ¿no? El campo de concentración que funcionó acá, muy cerquita nuestro, se abrió con fuego. Y a partir de ahí, las familias patricias, por ejemplo, los Sancho Arena en la isla, allá en Furilovche, en el Nahuel Huapi, fueron los que introducen las coníferas exóticas en este territorio para recrear algo así como el paisaje europeo, sí, al que siempre se sintieron identificados, sí, la oligarquía pampeana, que fue la adjudicataria de los territorios, conjuntamente con los ingleses como Compañía del Sur, no, y Benetton. A partir de ahí empieza la invasión de exóticas, ¿no? En sus diferentes facetas. Las más peligrosas se van a incorporar en los 60-70, las que conocemos, Ponderosa, Murrayana, Blanco. Algunas son más... el Oregon en algún sentido es el bueno de la película, entre comillas, ¿no? Pero... a partir de los 80 es una política pública, ¿no? De financiamiento, subsidiada, formación técnica de la academia en función de esto. Es como en agronomía, en la sojización, también el Estado invirtió en la formación de intelectuales y cabezas en función de este modelo productivo. Acá llega en los 80 y se queda, y acá tenemos las consecuencias, bosques no raleados, bosques inundados, la invasión de pinos es, uno va a acarreos, a mí me gusta andar por la montaña, en acarreos de altura, y se encuentra pinos. O sea, es una... para algunas personas, cuando no estemos acá, que sea más temprano que tarde, que la tierra se libere de la humanidad, va en este... transformamos el ecosistema en el que vivimos de manera irreversible, ahora va a ser un pinar, un cañaveral de pinos. A través de además, la recurrencia de incendios en vegetación adaptada al incendio, la forma de reproducción del pino es el calor, explota. Sí, es mucho. Sabemos que es un gran propagador. Y como todo territorio está vinculado a los que los habitamos, no es la culpa del pino. El pino es de Oregon. Un régimen de precipitaciones en otra parte del planeta sumamente diferente. El bosque andino patagonio es una particularidad rara. Es un corredor del paralelo 42, el continente del sur, si ustedes ven Europa, es una extensión en el 42 gigante, hay mucha tierra. Acá es una breve penetración con influencia de los dos océanos, es una rareza. El impacto que tuvieron estas exóticas es el que estamos contemplando, que derivan estos incendios. Cerramos paréntesis. ¿Te parece que escuchemos el audio de...? Nos vamos a retrasar con la tanda, pero no importa, Lolo. Que escuchemos el audio, entonces, este primer audio, que es la conferencia de prensa. A la salida, una breve ronda de palabras, bien, conferencia de prensa, de cuál fue su parecer de lo que había acontecido al interior, y cuando terminemos vamos a pasar el contenido. Ahí está. ¿Cuál fue su impresión de este primer intercambio, y se le llenó sus expectativas? Inoperancia. En una palabra, inoperancia. Lo que podemos ver es que no, que el papel, que este, que el otro, y nosotros seguimos así. Otro problema grande que tenemos es la salud mental de la población. Hay mucha gente en la banquina, mucha gente que no puede seguir. Yo personalmente me levanto y no sé por dónde empezar a la mañana. Todas las mañanas no sé por dónde arrancar. Y hay gente que no se anima ni a volver a su terreno. Que ya tiene ahí construido y que vamos a empujarla para ver si se queda, pero buscan pretexto porque Que para eso quería se pide... puntualizar también el tema, la situación de la justicia en tanto a respuestas, porque varios vecinos nos presentamos, vecinos de La Rinconada, entendemos que hubo una responsabilidad muy importante de la empresa Bosques de Lepuyén en la expansión del incendio. Eso, digamos, la responsabilidad de esta empresa tiene que ver con el abandono que se ha hecho siempre de la forestación, porque solamente les interesa el loteo con el que están avanzando. Y bueno, en la Fiscalía del Hoyo tienen desde febrero, marzo, hicimos la presentación, juntamos fotos, varios vecinos mandaron testimonios. Y bueno, hace poco nos estamos presentando a pedir una audiencia o vista del expediente. Ahora la causa la tiene el fiscal titular, el doctor Díaz Meyer, y hace 10 días, fue la última vez que fui, me dijeron que para el lunes siguiente me escribían para concretar la entrevista y no pasa nada. Realmente parecía que te hemos negado el acceso a la justicia. Lo que queremos saber es si la fiscalía tomó este tema también, aparte de investigar el origen del incendio. Tuvimos muchas promesas y pocos cumplimientos. Necesitamos que se pongan la pila, que hagan perforaciones, que pongan tanques de agua. A quien le corresponde, por su función, cumplir con la obligación que tienen, emiten omisión. Cuando viajamos a Rawson fuimos atendidos muy educadamente, pero la administración pública tiene que cumplir con los procedimientos y todo queda en lo verbal y todo queda en la omisión. Entonces no se puede avanzar en el proceso administrativo que corresponde para dar luz a todos estos millones que llegaron al territorio, a todas estas vulnerabilidades que están sufriendo adultos mayores, niñeces. Desde la Nación, el adelanto del Tesoro Nacional llegó a la provincia, en la provincia se repartió en diferentes ministerios, según un pedido de informe que se solicitó en la Cámara de la provincia. Logramos saber más o menos a dónde habían llegado algunos millones, pero lo cierto es que hoy estamos en el abandono, en la desidia. Pero hace falta una política integral que modifique este paradigma con el que se desarrolló, mal desarrolló la comarca, que es que tiene que desaparecer la interfase con forestaciones. O sea, no puede existir más, porque si no esto va a seguir pasando. Es así. Tiene que haber un plan integral que a partir de ese objetivo modificar lo que haya que modificar. No puede ser que una forestación sea un lugar sacrosanto donde nadie puede entrar. O sea, cualquier emprendimiento productivo está sujeto a normas ambientales, de higiene, de seguridad. O sea, ¿por qué las forestaciones no? ¿Por qué son una porquería? Porque sabemos todos que son una mugre, en general, la inmensa mayoría de las de la comarca. Y eso no se puede expropiar, no se puede sacar la madera, no se puede, o sea, solo les pueden poner multas bastante absurdas que no considero eso, que la interfase de forestaciones tiene que desaparecer de la región y si hay cultivo maderero, que sean los lugares donde no implica riesgo. Retrotrayéndonos a esto, porque muchas personas que están escuchándonos o viéndonos en sus casas nunca transitaron un incendio en sus cuerpos, y solo aquellas que atravesamos un incendio de esas magnitudes podemos ponerle cuerpo y sensación. Es traernos esas imágenes tristes pero necesarias para poner en palabra. ¿Qué se siente? Yo justamente quería traer eso. Digo, a veces uno habla, pone palabras. Ahora, podemos ponernos en el lugar de las familias que se les quemaron sus casas, perdieron todas sus pertenencias, todos sus recuerdos, toda su ropa, todas sus cosas para cocinar, todo, absolutamente todo. Sus herramientas de trabajo quedaron en la nada, no tienen nada. El gobierno da una ayuda mínima que ahora la va a sacar. O sea, estamos hablando de 0 pesos que te entran por mes en tu vida. No tenés casa, no tenés trabajo. ¿Qué está pasando, no? Como que llamar a la humanidad que somos, a las personas que tienen que tomar las decisiones, que las tomen con humanidad, que sientan que somos personas que merecemos una vida digna. No podemos estar pasando hambre o frío ya a esta altura, digamos, con los recursos que hay, porque la verdad que lo de que no hay plata, no hay recursos, es mentira. Y sabemos muy bien que sí hay plata y recursos para negocios privados. Para bajarle retenciones a los sectores de los grandes productores agrícolas, favoreciendo la minería en gran escala. Para eso sí, pareciera ser que, y los favorecen con retención, quitándoles retenciones, ¿cierto? Entonces, ¿Por qué no piensan al revés? Hay muchas otras formas de vida. ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no van al territorio? ¿Sí? ¿Por qué no se dan esa posibilidad de gestionar por fuera del mercado? Miran el territorio como mercado y no somos mercado. ¿Sí? Podrían hacer mucho más desde el lugar que tienen, pero no piensan en el mercado, ya sea el loteo, ya sea la mega minería, ya sea, y voy criminalizando al inocente. ¿Por qué? Porque lo quiero volar del territorio donde está. ¿Sí? Y de acá no nos vamos. Y la zona que se quemó, fíjense, vayan uniendo, zonas rurales que quieren seguir teniendo esa forma de vida. Acá a la vuelta tenemos un vecino que está con una CB. Él tenía su ganadería, disculpen. Él tenía su ganado y ahí ayudando, ¿quiénes? Los vecinos. ¿Sí? Así que tenemos una forma de vida. Queremos esa forma de vida. ¿Por qué no se mueven un poquito y gestionan para esas formas de vida, que son las que nos van a dar esa dignidad de la que hablaban los compañeros? No sé, hay que humanizar la política para que sea verdad, porque ya nadie les cree. O bueno, sí, algunos parece que sí. Pero quería aportar a lo que dice la vecina, que lo único cierto es que post incendio en Epuyén se notan las ausencias de contención, de recursos, pero se nota muy fuerte la presencia del extractivismo, las inmobiliarias en un gran auge en el pueblo, muy visible los medidores nuevos en loteos que todavía no están aprobados. Es penoso ver que perdiste toda tu casa y en el terrenito por culpa de los pinos de un loteo ilegal que cayeron arriba, en mi caso, de mi vivienda, y al menos de 5 días ese loteo ya estaba construyendo medidores de luz. Es dolorosa la desidia de que ver que tenés el fuego de vuelta enfrente como la semana pasada y solo tener 25 bidones de agua mineral para llenarlos y que en menos de 10 minutos el municipio corte el agua. Entonces la desidia es muy grande y necesitamos una fuerte presencia de las autoridades, de acción de las autoridades en la asistencia a los damnificados y en el control de lo que está pasando sobre el extractivismo, que está presente hoy en día a partir del día 2 del incendio. Es muy importante poner un llamado de atención sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. Al Cutuleimi, Territorios en Resistencia, Tufachi Radio Comunitaria Alas 89.1, El Bolsón Mapumú. Escuchábamos la palabra emocionada, conmovedora, de les vecines a la salida de la conversa que tuvieron con la presidenta del Consejo Deliberante ahí en Epuyén, vecines damnificados por el incendio. Tenemos otro audio que vamos a compartirte más tarde respecto de lo que se conversó ahí adentro en el Consejo. Bueno, recordarte que ya estará comenzando la marcha, estarán empezando a marchar ahí en Lago Puelo, la marcha de jubilades. Recordarte también que en la mañana de hoy se va a tratar en la legislatura de Mendoza el proyecto de cobre San Jorge, que hay una gran movilización, una gran convocatoria. Te voy a compartir algo cortito, que es una información, una data que supo recabar Marcelo Giró, un geógrafo de allá de la Universidad de Mendoza, a quien también hemos tenido aquí en Territorios alguna vez conversando, y que trae esta palabra que a mí me pareció muy interesante. Para quienes aún crean el verso de que en las provincias donde impusieron la mega minería metalífera se multiplica el empleo privado, disminuye la dependencia del empleo público, las regalías aportan cuantiosos recursos al Estado provincial, le decimos, en toda Argentina los asalariados registrados en minería metalífera son apenas el 0,08% del total de los trabajadores en blanco. 0,08% del total. Los de minería no metalífera, el 0,13%. Y los de extracción de hidrocarburos, el 0,54%. La dependencia del empleo estatal sigue siendo muchísimo mayor en Catamarca y San Juan que en Mendoza. Recordemos que San Juan y Catamarca son provincias que vienen con una historia de explotación minera de larga data. Hablamos de 30 años atrás. Y que con el privado sucede al revés. Luego de 2 décadas de megaminería en San Juan y 3 décadas en Catamarca, sigue siendo más relevante en Mendoza. El presupuesto provincial en San Juan y Catamarca se financia abrumadoramente con transferencias de la Nación, coparticipación y otras, mientras que en Mendoza es mucho menos. Por habitante, San Juan recibe de Nación el doble de recursos que Mendoza y Catamarca el triple desde hace más de 30 años. Las regalías mineras no mueven la aguja y por ese concepto San Juan cobra una mínima parte de lo que Mendoza recibe por las petroleras. Digo, un argumento más, argumentos que suman a este no al proyecto San Jorge, que incluso si lo mirás desde lo económico, tenés el claro ejemplo y triste ejemplo de provincias como Catamarca y San Juan que están sumidas en la pobreza y en la dependencia del Estado, y que en donde la minería les ha sacado el agua pero no les ha dejado nada. Bueno, no quería dejar de comentarte esto. Y ahora vamos a otro tema. En algún momento escuchamos por acá, por Alas, la palabra de don Martiniano Jones Walla de la LOF, Departamento Cusamen, que está por enfrentar una nueva audiencia, una nueva instancia judicial este viernes acá en Pueblo. Pero para saber más de qué va esta instancia, estamos en comunicación con don Martiniano. Buen día, don Martiniano, ¿cómo está? Maimai. Maimai Compuché, Maimai Pulamien, Pupei, ¿cómo están todos por ahí? Martiniano de acá de Pulof en Resistencia. Bien, don Martiniano, bien, con bastante calorcito por acá. Me imagino allá sí. Debe estar también. Sí. Por suerte ha llegado el calor, no hacía falta porque tiene que ver con todo. Así que estamos acá. Bueno, nosotros estamos a la vera del río, así que eso nos ayuda un montón, por suerte. Y bueno, ojalá que podamos mantener este privilegio que tenemos de estar en el territorio, ¿no? Entonces, eso creo que apunta un poco a lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué pasa con la audiencia del viernes? Bueno, un poco lo que comentabas al principio, ¿no? Estamos enfrentando el juicio civil, que es lo que le estaba quedando a Benetton, porque en la instancia penal, por suerte, pudimos salir, si se quiere, victorioso. Nosotros hace bastante tiempo salimos absuelto toda esa situación, entonces bueno, le quedaba esta parte y bueno, y le estamos enfrentando como siempre toda la vida lo ha hecho el pueblo mapuche, ¿no? De diferente manera estamos resistiendo, y este no es el espacio que más cómodo nos sentimos, porque es un espacio que nosotros no manejamos mucho, ¿no? Que es el tema de lo judicial, porque la mayoría de nosotros no se ha especializado en ese tema, y bueno, y nos afecta porque nos encaran por ese lado, ¿no? Si bien también tenemos que recordar que estos códigos civiles, todas las leyes estas se hicieron después de la campaña del desierto y después de que ya estaban instalados y jamás nos tuvieron en cuenta. Entonces no hay ninguna letra por ahí en ningún lado que diga que de los derechos que nosotros tenemos. Pero así todo, estamos con mucha dignidad y con mucha fuerza afrontando esta situación. ¿Y cuál es el nudo de esta causa? Que les entiendo que es Benetton el que está querellándolos, ¿no? Sí, bueno, Benetton pide la restitución de su propiedad privada, supuesta propiedad privada, ¿no? Y nosotros lo que estamos tratando de impedirlo es con el manejo ancestral que se ha hecho acá en este lugar desde siempre, a través de diferentes comunidades, ¿no? Entonces hoy nos toca a nosotros defender esta parte, ojalá que podamos estar a la altura y que podamos mantenerlo en este lugar, porque es un lugar que bueno que lo hemos recuperado para volver a reconstruirnos. Nosotros casi siempre estamos repitiendo esta situación, pero es una realidad, ¿no? La reconstrucción del pueblo mapuche, que tiene que ver con todo, ¿no? Con la ceremonia, bueno, con el habla, con el idioma, con todo lo que tiene que ver con el mapuche. Bueno, esa es la intención en este lugar, y nosotros no nos apartamos de eso. Entonces, por eso es que es tan importante, porque en las demás comunidades, no es por hablar mal de ninguna, pero faltan muchas cosas y no hay una intención, porque si hay mucha gente involucrada, diferente, hasta de partido político, iglesias, entonces esas cosas impiden muchas veces la reparación desde la base, ¿no? del mundo mapuche, y es eso lo que queremos intentar acá. Entonces es muy amplio y es muy ambicioso el proyecto que tenemos nosotros para nosotros, ¿no? Entonces por eso es que se nos persigue y se nos busca por todos lados para destituirnos de este lugar, ¿no? Bien. La audiencia va a tener lugar en Lago Puelo, en el juzgado del juez Gregorio, ¿verdad? Exactamente, la audiencia es el viernes a las 9:30 de la mañana, tenemos que estar ahí, y bueno, y ahí ya nosotros estaremos presentando nuestros testigos, que esta vez van a declarar dos personas, y después hay otra audiencia el día 12 de diciembre, donde declararían otras tres o cuatro personas más. Y creo que ya con eso ya quedaría finalizado el juicio y ya quedaría la parte del juez que tiene que dictaminar, ¿no? Ojalá que sea a favor nuestro algún día, ¿no? ¿Recuerde el nombre del juez, don Martiniano? El juez Gregorio, no sé bien... Guillermo. No sé qué es el juez Gregorio. Me parece no puede que, ser. Sí, ¿no? Que es juez de familia, civil, comercial, minería, esos juzgados que son muchas cosas. No penal. Claro, a veces... Casi siempre es muy importante tener el nombre completo de las personas porque, como es, porque terminan decidiendo y terminan o beneficiando o perjudicando a otra. Entonces es muy importante esa aclaración que estás haciendo. Yo no lo tenía, pero bueno, voy a tratar de ahora en más tenerlo presente. Don Martiniano, ¿quién los defiende, los acompaña, los asesora? Bueno, nosotros por suerte tenemos, yo personalmente, ustedes sabrán, desde mucho tiempo vengo judicializado y he sido acompañado por la Defensoría Pública de Esquel, ¿no? Entonces son ellos, encabezados por el doctor Racibilovsky en la parte civil, y también está la doctora Meli Guayquimil, que son los que están siempre con nosotros, ¿no? Por suerte ellos nos siguen acompañando. Y bueno, y está todo puesta la esperanza en nosotros y en ellos, ¿no? Así que ojalá que esta vez nos vaya bien y que podamos algún día decir, bueno, sacamos adelante algo que es tan importante para todos, ¿no? Qué pesadilla, ¿no? Hace 10 años que ustedes están ahí haciendo el control territorial, están ahí sembrando la tierra, levantando sus rucas, defendiendo esa tierra y siguen jodiendo, ¿no? Para decirlo mal y pronto. Sí, Nora, yo no sé cómo lo ven ustedes, o sea, a ver, para mí no ha sido una pesadilla todo este tiempo, porque me gustaría por ahí detenerme un poquito en este aspecto porque es importante. Nosotros los mapuches hemos toda la vida estado resistiendo, entonces 10 años para nosotros, para una comunidad o lo que sea, no es mucho tiempo, ni 100 años tampoco lo son, porque de hecho nosotros siempre tenemos tratando de rescatar todo lo que nos perteneció, lo que fuimos como pueblo, ¿no? Entonces no me parece que sea tanto, no es porque nos transiste, pero es una realidad que sentimos, ¿no? Y lo tenemos de esa manera. Entonces lo más importante es poder hacer las cosas bien los que estamos hoy, para después dejar un precedente, si se quiere, o de ayudar a las comunidades que vienen atrás para que sea un poco más fácil, porque la lucha no se va a terminar con este juicio, ¿no? Ni va a empezar ni se va a terminar con este juicio en el mundo mapuche. Entonces, es muy importante poder hacerle saber a los jóvenes que van a tener una lucha por delante, pero ya no siendo víctimas, como lo éramos antes, cuando no teníamos mucha conciencia, ¿no? De por qué se nos perseguía. Hoy en día es diferente, ¿no? Ahora hoy en día sabemos por qué se nos persigue, sabemos que tenemos una lucha, que la tenemos que echarla al hombro y llevarla adelante. Entonces eso es muy importante y no deberíamos olvidarla, porque yo vengo de un auto reconocimiento, entonces puedo hablar por experiencia propia en el tema, ¿no? Entonces hoy los pibes, mis nietos, mis hijos, mis nietos ya saben quiénes son y saben que tienen una lucha por delante. Yo no lo supe bien hasta los 30 años, ¿no? Entonces, claro, por eso es que digo que es muy importante toda esta situación que nos está pasando. Sí, no, sin duda, todo lo que se ha sembrado, todo lo que se ha crecido, lo que se ha avanzado en el autorreconocimiento en todo este tiempo, pero digo pesadilla en el sentido de que siguen insistiendo y siguen arremetiendo y nada, una tiene que poner, ustedes imagino estarán poniendo energía, tiempo y demás, cuando podrían estar entonces trabajando el campo, ¿no? Y sin embargo hay que estar respondiendo a estas demandas y a estas cuestiones que ya tendrían que estar superadas, ¿no? Sí, no es por ser conformista, Nora, pero te digo que nosotros estamos siendo privilegiados por poder tener la posibilidad de que ustedes nos acompañen. Hay mucha gente que nos está acompañando, como decía. Lo único que queda ahora es tratar de nosotros estar a la altura de la situación, te vuelvo a repetir, porque nosotros no tenemos nada que ver con el tema judicial, nunca nos interesó mucho. Fíjate, mira, te voy a comentar una intimidad. O sea, yo tengo uno de mis hijas que estaba estudiando y cuando tocó seguir una carrera decidimos que no era importante el tema judicial y ahí quedó, ¿me entiendes? Entonces fíjate vos que equivocado que estuvimos en algún momento, o no sé, qué sé yo, deberíamos evaluar de nuevo esa situación, porque quiera o no quiera vamos a estar con estos problemas siempre, entonces vamos a tener que tratar de aprender también qué dicen las leyes y cómo tratar de contradecirlas, ¿no? Nosotros, porque nosotros lo único que nos queda en este caso es contradecir las leyes que hicieron para llevarnos al banquillo de los acusados, como nos pasa hoy en día, ¿no? Porque nosotros decimos que tenemos muchos derechos, pero si no lo podemos defender porque no hay leyes que nos defienda, no sé si algún día tendremos que trabajar en eso para poder también tener algo para poder ayudar, ¿no?, en esa parte. Bueno, don Marciniano, no sé si quiere agregar algo más. Mirá, no, a ver, por suerte hemos tenido bastante acompañamiento, agradecerles a ustedes por el llamado, la discusión de siempre, ¿no? Y avisarles a todos los que están escuchando por ahí que nosotros vamos a estar el viernes por ahí, y si alguien se quiere acercar para acompañarnos desde afuera, aunque sea, ¿no?, qué sé yo, con una bandera, un cartel, lo que sea, por ahí sería importante. Pero ya sabemos que estas oficinas son un poco más cerradas, no son como los juicios penales que antes, bueno, eran multitudinarios. Hoy en día sería importante para nosotros, nada más, ¿no?, para saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos defendiendo. Por ahí sería importante después, en algún momento, poder hablar algo también a la salida. No sabemos bien a qué hora va a terminar. Así que eso, y después agradecer a toda la gente mapuche que nos está acompañando, la gente no mapuche, la gente del movimiento No a la Mina, bueno, a ustedes, toda la comarca que siempre se suma, y nada, muchas gracias por todo, ¿no? No, gracias a usted por esta comunicación, y bueno, ahí estaremos el viernes 9:30 en el juzgado de Gregorio, que queda ahí sobre Avenida Los Notros, para quien es de por acá, a la vuelta de la municipalidad. Ahí está la sede judicial, donde atiende, bueno, Gregorio. Así que bueno, nos veremos ahí, don Marciniano. Bueno, ahí estaremos. Yo tengo una cita obligada por ahí, así que voy a estar sí o sí. Espero que algún peñi o la misma se pueda acercar. Y bueno, a ustedes seguramente lo vamos a estar encontrando ahí, así que un abrazo grande y saludo a toda la audiencia. Gracias, abrazo grande también para usted y para la familia. Muchas gracias. Chao. Peu callar. Bueno, ahí escuchábamos a don Marciniano Jones Walla contándonos del juicio que se aproxima. Y antes de seguir, Lolo, quiero, porque tengo miedo que se me pase... Este viernes hay una convocatoria a las 5 de la tarde en la Escuela Intercultural número 150, en la ruta 40, en el kilómetro 1942, acá en Bolsón. Mapuche Molfum, La Sangre Tira, Amelcán Teatro Mapuche. ¿Se acuerdan que estuvieron haciendo esa presentación por Skelly? Una estaba deseando, rogando que vengan para este lado. Bueno, vienen para este lado. Se ve que acompañados por Unter, porque acá veo el loguito de Unter. colaboración a la gorra, y podés hacer tus reservas al 2944-642803. Repito, 2944-642803. Teatro Mapuche. Hemos tenido a Soraya Maiconio invitando en su momento, y hay un montón de mapuches acompañando. Una propuesta que me parece que es hermosa y vale la pena. Hoy hay una reunión, hoy 26 de noviembre a las 18 horas, para armar carteles, organizar y preparar la marcha del 29 de noviembre, el Día Internacional de Solidaridad con la Lucha del Pueblo Palestino. Suma tu propuesta, trae materiales, papel, carteles, pinturas, canciones, todo aporta a denunciar el genocidio que aún continúa. Te recordamos, hoy a las 18 horas en la esquina de los libros, Chau Roca y San Martín el Bolsón, ahí frente a la Biblioteca Sarmiento. Todo esto va a ser para preparar la marcha que se va a realizar este 29 a las 18 horas, no, perdón, a las 15 horas, en los murales de la Plaza Pagano. El genocidio sigue, la lucha también. Y acá, bueno, adhieren, entre otros, la Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Puyén, la Asociación, la APDH Regional Noroeste, Socorro Rosa, Comarca Andina, APDH El Bolsón, Ni Una Menos Pueblo, Ni Una Menos El Hoyo, la colectiva comarcal Ni Una Menos del Bolsón, y la Asamblea Permanente de Estudiantes Universitarios, ahí en la Universidad de Río Negro, que viene siendo la sede de muchas actividades y reuniones en donde todo esto esta solidaridad se está gestando. Y otra cosa más, que no puedo tampoco, no me quiero olvidar, proyección y conversatorio de Neyen Mapu, El Llamado del Lanín, este viernes también a las 19 horas en el Auditorio de la Casa de la Cultura en El Hoyo, en Chubut. Habrá feria de trabajos de Cusao, de la Lofken Kentreu y de otros. Está la proyección y después conversatorio. Ahí están invitando la PDH, Radio Fogón, ADCRE y Revista Cítrica. Bueno, y ahora sí, si te parece, hacemos algo de música y seguimos y cerramos con lo que aconteció ayer en el Consejo Deliberante de Puyén. De tanta belleza interna, sabiendo que la gobierna un credo capitalista, se entrega tan consumista, tan superficial subsiste y arrastra un futuro triste a los que no son tan peores, que a manos de pecadores piensan que el bien ya no existe, que a manos de pecadores piensan que el bien ya no existe. Abundan los incapaces y el temor haciendo estrago le crea medios aciagos que a todos ponen disfraces. Te critican si es que haces por defenderte un dilema, como si es que en el esquema fuera normal el dolor, y el sufriente como peor hasta defiende el sistema, y el sufriente como peor hasta defiende el sistema. Sistema neoliberal que de la izquierda a derecha siguen ampliando la brecha hacia un suicidio social. Cuando el pueblo es desigual, solo en cuestión de dinero, así lo tasa el banquero, denigrando a tantos pobres que por no alcanzar los cobres no existen para el fichero, que por no alcanzar los cobres no existen para el fichero. Plata plaga constitucional, como estatuto de empresa, planificando pobreza, hoy estructura social, y cada bien esencial, por común que sea transable, sufre el pueblo vulnerable, que elige de las campañas, vivos de todas calañas, pero es el pueblo el culpable, vivos de todas calañas, pero es el pueblo el culpable. ¿Cómo es que el 1% viva del 99 y el 98 mueve su vida sin pensamiento? Razonemos un momento, amando el alrededor, que tu enemigo mejor no te ayuda si te infesta, y aprende que la respuesta espera en vuestro interior, y aprende que la respuesta espera en vuestro interior. Al Cutuleimi, Territorio en Resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, el Bolsón Mapumu. Seguimos en la mañana de Territorios en Resistencia, el último tramito, son casi media. Hay hambre, mucha hambre, por lo menos por estos lados. Y seguimos acá con el Piqui retomando el tema de... Recordemos, en el día de ayer, vecines autoconvocados, damnificados de los incendios del año pasado en la localidad de Puyén, se hicieron presentes en la municipalidad ante el Ejecutivo y el Legislativo. No fueron recibidos por el primero, sí por quien preside al cuerpo legislativo. Y bueno, allí entablaron una interesante conversación, charla, intercambio, requerimientos, cada uno puede tomar su definición. Y bueno, eso, recordar que siguen ahí presentes, están por viajar a la costa, porque esto como... hay un dicho, ¿no?, que en la cordillera habitamos el territorio, pero las decisiones se toman en la costa, sí, tanto en Viedma como en Rawson, a uno y otro lado del paralelo. Todo centralizado. Así que, bueno, los vecinos tienen que autofinanciarse y ir a pedir las exigencias. Bien. ¿Cuándo se hará eso? No sabemos, ellos lo anunciarán. Sí, lo van a anunciar, se están eso organizándose para hacer... Recordemos que en términos del ámbito político institucional estamos prontos a llegar a la Feria Judicial de diciembre y algo así como que se cierra el Estado, digamos, tanto reclamo administrativo como lo que sea, y por otro lado se vienen esas sesiones maratónicas donde se aprueban minerías, como fue en Río Negro cuando Soria... Entre gallos y... claro, ¿no? Cuando todos están pensando en la... sidra barata y el pan dulce, sí, todos pensamos en sidra barata y pan dulce, bueno, pasan cosas. Sí, además está la premura de que ahora en diciembre culmina la emergencia ígnea, sí. No la que dictó el gobernador ahora hace unas tres semanas atrás, sino la dictada entonces en el Puyén en enero. Y bueno, hay un montón de subsidios y de cosas, de voucher y de... ayudas que estaban recibiendo que se caen. Entonces, la premura es, estamos a 26 de noviembre, así que esto tiene que ser también ya. Débora Zavaria. Ahí está, no tenía, era poco periodístico presidenta, lo mío, pero... No, por favor. Bueno, si te parece, nos despedimos con... Dejamos sonando la... Sí, sí. Tiro un chivito. Sí. Todos los lunes va a empezar un programa de música. Ya empezó en realidad. ¡Ah! Fue de manera virtual porque hace dos meses que vengo mezclando música todos los lunes a la noche, de 21 a 23. Y te cuento que mucha gente que te escucha está fascinado con esa música. Bueno, ahora va a salir en de veras con artística, con todo. Fue mutando el proyecto y derivó en que la protagonista sea ella, la música, como expresión de este territorio y en la diversidad también. Este 1 de diciembre entonces larga. Sí, oficialmente. ¿Oficialmente a partir de qué hora? A las 21, a las 9 de la noche hasta las 23 es el horario del programa. Hay una yapa, hay un changüí. Bien. ¿Cómo se llama? Susurrar, soy rencor particular, tengo para rato, escúchame desde allá. en algún sentido se mueve la patita, tiene que ver con ese corazón, la eclequia tiene que ver con esta diversidad de mundos que habitan la música y bueno, están en mi cabeza y bueno, compartirla. Gracias, Piti, gracias, gracias. Bueno, nos vamos hasta el lunes y compartiendo acá la palabra de los vecinos ahí en el Consejo Deliberante. Gracias, Nora. No, a vos. Y así. Bueno, venimos recién a entregar esta nota y bueno, ahí no sé qué nos podrías decir con respecto a la situación de los damnificados del incendio, que desde el Consejo que se sabe, si cuántas familias han podido reconstruir. Damos varios informes con respecto a lo que salió la emergencia, desde que salió desde la declaración de emergencias y demás, que en varios articulados dice que el Ejecutivo se tiene que enviar las notas, los informes correspondientes a lo que se plantea, y cada uno de los damnificados, quiénes son los damnificados, y aún no hemos tenido respuestas, estamos así como ustedes. Volvemos a reiterar varias notas al Ejecutivo. ¿A quién le elevan la nota? Al Ejecutivo, al Intendente, porque así es la formalidad de la parte administrativa, digamos. ¿Y no le respondió ninguna nota? Aún no han mandado notas. ¿Ninguna nota desde enero? De enero no. Desde más o menos marzo, abril más o menos, que solicitamos nuevamente, que tuvimos una comisión que también se encargó de cada uno de los damnificados con respecto a la construcción y con respecto a la parte de alimentos y demás. Quienes recibían esos tipos de alimentos, porque eran varios subsidios. Pero falta información con respecto a cada uno de ellos. Así que falta mucha información. Después de los que se supuestamente se entregó los 5 millones más, acá no ha subido nada con respecto a eso. No sé cómo es la forma administrativa. También se elevó informe para que puedan contestarnos de forma formalmente, porque de palabras no puedo manejarlo. Así que bueno, disculpe. ¿Y ustedes estarían predispuestos a aplicar los diferentes instrumentos administrativos que tienen para lograr la información? Exactamente, estamos en ese proceso. Porque pueden avanzar según el código administrativo con otros procedimientos para interpelar al departamento ejecutivo. Urgiría para los damnificados que puedan ustedes prestarse. Así como es muy importante la respuesta hacia ustedes, hay un montón de otras solicitudes de informe que se hace durante, dado el paso del tiempo, ustedes desde estarían mi presidencia, yo tengo que dar respuestas de esta parte, lo que me toca, que hay una serie de impedidos de informe que han pasado mucho tiempo. Por eso mismo ya podrían estar en condiciones de dar otro tipo de actuaciones administrativas sumariales. Exacto. Y después, así como vecina, digamos, vos estás en contacto con familias que sabés que han podido reconstruir sus casas y han podido volver a sus casas. Algunos que tuve algunas charlas nada más, pero no me he acercado con respecto a cada uno de ellos. Sí recorro, pero presencialmente no. Yo quería justamente, tenía esa inquietud, porque sabemos que muchas veces las notas quedan allí, dando vuelta en los cajones y sirven después para otros. Capaz que ni siquiera, no sé, quedan en los cajones. Pero el acercamiento humano, el acompañamiento de la palabra y del cuerpo en el territorio es muy necesario, porque nos construye como comunidad. Entonces a veces uno siente que queda rebotando entre notas, que no sé después qué sucederá, lo que nosotros como comunidad y como comunidad que se conforma en asamblea de damnificados, lo que queremos son soluciones. Ya sea Poder Ejecutivo Municipal, Poder Ejecutivo Provincial, que nos llenaron de promesas. Y si lo van a reducir a notas, me parece bastante mezquino. Porque la gente tiene necesidad cotidiana de alimento, de seguir pagando su alquiler, ¿cierto? Y verdad que irte a dormir después de haber sufrido semejante incendio, ¿cierto? irte a dormir y no saber dónde vas a poner el cuerpo al próximo día, o no tenés alimento, o no tenés la fuente de trabajo, creo que nos tiene que humanizar, y yo creo que hay que ir más allá de las notas. Hay que poner, que de seguro lo deben de estar haciendo, el cuerpo. Porque las voces son, te quiebran. Escuchar los testimonios, ver lo que algunos se creen que es paisaje y es territorio. ¿Sí? Es muy triste. Así que me parece a mí que hay que humanizar la gestión. Quizás me estoy equivocando y vuelvo a decir, ponen el cuerpo. Claro que sí. Pero en todo caso pongámoslo más. Porque es alarmante. Se vino el calor. El otro día no había agua que llegara para todos en el incendio del Pedregoso, que también es Epuyén, también es la comarca. Y el agua llegaba a cuentagotas para algunos y para otros no. Es muy duro eso. Mientras uno ve que se quema el pirque. Prevención, políticas de prevención, ¿las hubo? ¿Sabemos por dónde evacuar en Epuyén? ¿O vamos a salir todos aplastados corriendo detrás del fuego? Hay mucho por hacer. Las notas son importantes, pero creo que la gestión también tiene que ver con otras necesidades inminentes. Ya tendrían que haber sido tomadas. Es muy triste. Después te tiramos pinos. Sí, tiramos pinos, pero yo pude tirar 5. No recibí ninguna. Y soy una vecina que los quería ver ordenadamente tirados. Me tenés que hacer rico para tirar un pino, porque si le tenés que pagar a alguien para que te lo tire... Por eso es me como... parece que hay mucho para gestionar desde lo más... No, mío no es nada, porque eso, yo no sufrí el incendio de esa manera. Pero si somos comunidad, creo que todos lo sufrimos de alguna. Así que me parece que hay que humanizar la gestión y todos juntos con esa. Después, verdad que si las notas quedan en el cajón de alguno, será su conciencia también, porque la gestión es decisión política. Y si estás ocupando un cargo, ya sea desde el gobernador hasta más chiquito, ¿para qué están? Bueno, esa es mi pregunta. Bueno, desde nuestra parte como vecina, siempre de mi parte siempre me pongo en el lugar, y creo que también los concejales hemos hecho las actuaciones correspondientes, lo que son pedidos de informe, aún no han subido, y eso también hace que nosotros para acá estamos porque el pueblo nos eligió, porque ustedes nos eligieron, más allá del voto sí o no, pero acá estamos estamos para acompañarlos de mi parte, como yo siempre digo, acompañarlos a ustedes, y me gustaría, así como se lo dije en el cuerpo completo, podíamos ir a visitarlos a ustedes. No sé cómo va, obviamente, a veces nos, por parte política o la parte que no nos toca en esta gestión, lamentablemente no tenemos respuesta al Ejecutivo, que son los que ejecutan, los que son los que salen a la calle, los que saben, lo que deberían saber. Y lamentablemente quedamos tristes nosotros también, porque lamentablemente nos corresponde con pedido de informes que nos deben responder. Y ya pasaron los tiempos administrativos para que el Departamento Ejecutivo conteste. O sea, el Departamento Legislativo ya está en condiciones de utilizar y aplicar los instrumentos que le quedan para aplicarle al Departamento Ejecutivo. Sería que ahora el Legislativo se aboque prontamente a iniciar esos sumarios administrativos correspondientes al Departamento Ejecutivo. Por favor, sería bueno que salieran. Nadie les va a tirar piedras si van a recorrer, porque para que vean la realidad es que muy poca gente está viviendo hoy en su casa o lo que construyó, porque lo que tenía le quedó en la ceniza. Y vemos que hemos sabido que han girado plata ¿Y a quién y cómo? Y no, o sea, nosotros, viste, cuando nos dan la plata de la tarjeta, tenemos que comprar fideo, esto, aquello. Tenemos que mostrar los tickets. Tenemos que mostrar, rendir cuenta. Y ellos no nos rinden nada. Agarraron un montón de... Hay gente que tenía dos casas que se la dieron. A mí no me la dieron. Y así es todo. Es como que nos burlan. Y además hacen cosas para dividirnos. Eso, ese es el plan. El plan es separar. Mientras nosotros estamos... La mayoría de los que fuimos quemados estamos viviendo en el bosque quemado. Y eso es lo más crudo. Porque eso nosotros no lo vamos a ver. A pesar de todo el esfuerzo que le estamos poniendo para reforestar con nativas, en mi caso, y todo, ¿cómo hago para mantener vivo si no tengo agua? Entonces, ¿cómo hacemos? Porque ustedes son nuestro brazo en el poder, ¿verdad? Entonces ayúdennos, por favor. Claro, con todo respeto, le venimos a pedir que si necesitan de nosotros, nos avisan y nosotros estaremos con ustedes y les sacudiremos la pilcha a quien sea, pero que se pongan las pilas porque esto parece que no hubiera pasado. Todavía no empezó el verano y ya tuvimos un incendio. Y entonces, ¿qué va a pasar? No hicieron un tanque de agua, no hicieron una perforación. Lo único que hicieron fue en promesa. A mí el gobernador dos veces en la cara me dijo que me iba a dar las dos casas. La segunda vez, cuando nos secuestraron acá y nos llevaron allá, me lo dijo en la cara. Te voy, sí, anótenlo, qué sé yo. La mano de obra. La mano de obra toda, la está dando el intendente a gusto y piacere de él, porque... Y quiero aprovechar con la señora presidenta que lo que sucedió en ese encuentro que dice don Carlos, en el que yo también participé, es algo al que ustedes tendrían que pedir explicaciones al Poder Ejecutivo. ¿Por qué el gobierno municipal prestó las oficinas de turismo al gobernador a las 9:30 de la noche para que hacer una reunión sin previo aviso con tres vecinos? ¿Por qué sucedió eso? También deberían ustedes pedirle explicaciones al señor intendente, porque no hay lugar para que levanten en una camioneta a tres vecinos y los lleven justo en el momento que casualmente se había cortado la luz en todo el pueblo, como la denuncia pública que hicimos de que la ministra de producción destinó 300 millones que según ella tiene como documentar para el área de producción, y aún en el pueblo nadie recuperó una gallina, un tanque de agua, un invernáculo. Son elementos necesarios para el medio de vida que llevan los pobladores y que hoy no lo tenemos. Sí, una cosa que agregar es que la problemática habitacional es una, y la otra es la laboral, la precarización laboral en el territorio, que no permite autogestionar una salida propia o poner en marcha los saberes productivos que tienen las familias afectadas. El Ministerio o el Área de Producción o la Secretaría de Desarrollo Humano recibió por decreto, cuando eligieron a dónde iban los recursos que habían llegado a Nación, que son 7.000 millones, y nada se concretó de manera que ayude a esta problemática laboral. Tampoco. Lo que se ha recibido es el voucher de materiales, que trajo las problemáticas de que no era dinero, sino que había que sacar esos valores en cierto tipo de corralones, y el tema de comprar alimentos en cierto tipo de locales, que el subsidio de subsistencia viene en ese formato. Primero era presentando facturas y rindiendo, pidiéndole esa rendición a los damnificados de cada compra, ya sea arroz, azúcar, leche, y ahora es una tarjeta que a la fecha, este mes, no ha llegado. Tuvo varios retrasos a lo largo del... Hubo dos meses de retraso que los compusieron el mes pasado, y este mes está adeudado y estamos a 25 y cierra el 30. Si llega esta tarde, hay que gastar ese dinero antes en 5 días. En 5 días. Entonces es muy engorroso, está a vistas de toda esta situación de que hay algo que está fallando. Yo no sé si están peleados entre ustedes, los funcionarios o demás, pero está a la vista de que tienen una problemática importante, y como vecinos vamos a visibilizarla hasta que tengamos una respuesta, hasta que las familias que no tienen los materiales, si tenían una casa, que existía una casa, que se pueden ir a fijar dónde estaba esa casa, no han conseguido sus materiales para comenzar a reconstruir. Hay familias que no han comenzado a reconstruir por problemas de salud, y no han tenido atención técnica ni profesional al respecto, y se han venido a anunciar esas problemáticas. Las familias han venido aquí en diferentes ocasiones, han pedido la banca del vecino y demás. Hoy, a diciembre, antes de la feria judicial, que ya sabemos que hay un parate, estamos haciendo esta exposición porque no hay respuesta todavía. Pasa por ahí, ¿no? Es importante que a 10 meses ya fallecieron dos damnificados, y tenemos muchos damnificados con problemas de salud. Tenemos un damnificado adulto que está viviendo en una casa tutelar del hospital, que tiene escape de gas, una persona con ACV que no puede movilizarse y que está totalmente abandonada. Y así se reproducen los problemas de salud en intrafamiliares en todos los damnificados, incluso los que son parciales. La salud mental está muy jodida, la gente está muy triste. Hay gente que no quiere volver a su territorio, a ocupar su territorio. Necesitamos todos ayuda en todo, en contención, en económica, en familias con niñeces que se fueron del territorio, fueron desplazados, que están viviendo hoy en Pueblo, en Bolsón, que tuvieron que cambiar el entorno educativo de sus hijos, todo su medio de vida, y que están ahí como fantasmas de Canterbury. Nadie se puede preocupar qué está pasando con los damnificados y con el resto de la población, que son también damnificados. Porque se rompió la cadena productiva, porque se rompió el turismo, porque se rompió el hábitat de nuestra comunidad, el bosque, el agua, y no hay ningún estudio de impacto ambiental a la fecha. Sin embargo, el extractivismo se hizo presente en nuestro pueblo. 350 hectáreas que llevan más de 20 años intentando lotear, y post incendio inmediatamente comenzaron a construir medidores. 350 hectáreas que están operando terciarizadas con Benetton, con una forestal de Teca, y así muchos extranjeros con inmobiliarias. De repente el pueblo se llenó de inmobiliarias y loteos, y así vamos acrecentando el desastre en nuestro territorio. Las maquinarias municipales de aserradero están en ese terreno que dice ella. ¿Por qué no se la pueden dar a un gaucho? Se la tienen que dar a uno que ya está sobrado de plata. Vecino, yo le presenté la denuncia a la señora presidenta con videos de cómo la forestal opera en horarios raros, llevándose los camiones de ciprés sin que haya el raleo, el movimiento de suelo que está habiendo en ese territorio. Y así le dije que haga la denuncia, si usted vio y tiene información, que vaya a la Secretaría de Bosques. Mi deber es hacer la denuncia en el Poder Legislativo, que son los que tienen las herramientas. Debería ir a buscar la información, bajar al territorio. Usted me dijo que había una concejal encargada de administrar en ese territorio. Es obligación de ustedes hacer la denuncia. Ustedes son los que están para velar lo que el Departamento Ejecutivo hace. No soy yo la responsable. Es usted quien se tiene que inmiscuir en las cuestiones que afectan al ejido de Puyet. Quería hacer una pregunta. Digo, más allá de los pedidos de informes que dicen que estuvieron elevando desde abril al Ejecutivo y que esto no está respondiendo, ¿hubo de parte del Consejo la propuesta de algún proyecto, ya sea para prevención, para acompañamiento de las familias, viendo y sabiendo que vinieron en varias oportunidades a presentarles distintas situaciones? Digo, ¿el mismo cuerpo ha logrado generar algún proyecto, algún tipo de trabajo? Hubieron proyectos que con respecto a la prevención de incendios, de raleos y demás, que todavía están en mi trabajo en comisión para ser evaluado con el cuerpo deliberativo. Después, un trabajo comunitario no hay. Hay un proyecto para los jóvenes que posiblemente para el mes que viene se pueda trabajar, que es poder construir algo lindo para los jóvenes, con los jóvenes, en el skate, que eso viene parte de pero después propuestas de los otros concejales, propuestas de cómo resolver esto ante el silencio del Ejecutivo, ya sea municipal o provincial, porque esta parte de los subsidios vinieron de parte de la provincia. Igualmente, agotada la vía administrativa, se podría accionar judicialmente incluso el propio Consejo Deliberante. Acá nos encontramos frente a un escenario muy particular. Vecinos que va a ser casi un año que sufrieron lo que pasó a este pueblo, a toda una comunidad, y no encontrando respuestas y sabiendo por información que hubo recursos, plata, el propio gobernador, el intendente, y la realidad concreta es que en el territorio no vemos nada de eso. Estamos frente a un verano, o sea, todos creemos, de muchas peores características que el anterior. Así vamos a tener que convivir en este territorio de aquí en adelante. Los incendios van a ser parte de nuestra vida, y la pregunta tiene que ver con: hacia atrás hay un vacío, y hacia adelante también vemos un vacío en la política pública. ¿Qué se hizo? Los tendidos eléctricos mejoraron, la accesibilidad a los terrenos mejoraron, esa plata que destinó Nación a la provincia fue a reservorios de aguas, a mejorar las redes de agua. Estamos viendo un escenario crítico, en serio. Y trasladar esta pregunta, ¿cómo lo sienten? Porque también son vecinos acá. Estamos frente seguramente a una catástrofe de la que no sabemos sus consecuencias. Y la verdad que es triste, como vecina, y uno está en este lugar para poder acompañar y dar soluciones. A eso quise mejorar y cambiar esta realidad cuando asumí como concejal. Y lamentablemente hoy no puedo llegar a concretar, eso es lo que yo humanamente lo planteé, ¿no? Y si esto hay que llegar a instancias más profundas, y tiene que ser así, porque yo no vengo acá a sentarme en una banca a quedarme tranquila, porque también estoy en ese lugar, también soy vecina, yo también los veo en la realidad de ellos, me pongo en el lugar de ellos también, creo que, y nos vamos a ver toda la vida acá en Epuyén, y buscar la manera conjunta de poder trabajar, y bueno, es eso, es un poco buscarle la vuelta, y si esto va a instancias legales, y bueno, deberán responder a aquellos. Entonces nosotros estamos acá exigiéndole a usted, que es nuestra representante, que nos ayude, que nosotros vamos atrás suyo, pero vamos con fuerza, vamos a meter legales. Sería importante que desde el Poder Legislativo agoten la vía administrativa antes de que comience el receso, porque después nos vamos a receso y esto va a continuar recién en marzo, después de la primera sesión extraordinaria, mediados de marzo. Entonces, poder ingresar, agotar el recurso administrativo e ingresar esa documentación a los lugares pertinentes antes de que ustedes se vayan de receso sería muy, muy importante. Sí, fíjense, porque hay mucha gente rota, está quedando la gente rota y es muy triste. Vemos humo y se nos viene la noche. El viento continúa, el tendido eléctrico sigue siendo un desastre y lamentablemente la mayor cantidad de la población que está en el alto está rodeada por pinares. Y todo esto, me lo pregunto a los vecinos, perjudicados porque la información oficial, por ejemplo, de el último incendio fue una presunta declaración de una vecina que dijo que ella prendió el fuego, pero la información esa oficial no existe ni en fiscalía ni en comisaría. Acá, sin embargo, el Estado tomó esa versión como válida. Y recordemos también que el año pasado, o sea, producto de lo que hoy estamos acá, también se designó a la comunidad mapuche como responsable, y tampoco hoy en día se encuentra ningún registro legal, ningún... Hoy en día, después de 10 meses, no se sabe nada de lo que pasó en aquel incendio. ¿Cómo este otro lo sabían al otro día? Y hay una verdad, raro. Nosotros como damnificados, como que cesamos en insistir cómo comenzó el fuego, claro, porque no queremos que se perjudiquen otras comunidades inocentes, porque lo vivimos en sangre propia. Yo soy una vecina que después de perder todos mis bienes, fui criminalizada y denunciada por el director de Acción Social falsamente, y fui fichada. Entonces me pongo en el lugar de otra madre de alguna comunidad o de algún vecino que pueda ser criminalizado así, porque sabemos que claramente lo que está presente en nuestro territorio es el extractivismo, y a la vista está, porque los damnificados no pudimos construir nuestro baño, nuestra casa, y los terratenientes están construyendo medidores sobre lo quemado. Sí, algo que está bueno es poner atención en los territorios quemados y ver cómo están haciendo uso de ellos, y hacer una mención también importante al tejido social y comunitario y de voluntarios de la comarca y voluntarias que están hasta el día de la fecha al pie del cañón, que el otro día con el foco del incendio se hicieron presentes, brigadas autogestivas y voluntarios, y se volvió a activar la red que se activó en su momento con el incendio de aquí y de Mallín. Estamos en vísperas de un verano muy, muy seco. Se siente en el pueblo que las temperaturas son muy elevadas porque hay muchos menos árboles que antes. Hay una problemática de agua. Más que nada en el paraje La Rinconada tienen agua directamente. No tiene solución hace años. Después de esto del incendio, después del incendio se habló de que íbamos a tomar precauciones, que íbamos a hacer perforaciones. Y hay gente que tiene perforaciones que yo los otros días con Julio Yanquetru, yo tengo una perforación, se la ofrecí y no me, viste, que de ahí capaz que pueden hacer No sé si será agua potable o no, pero aunque sea tener agua para regar la quinta. Acá hay mucha gente que vive de su autocultivo y ya empezamos ahora que no tenemos agua. Imagínate para cuando termine el verano, no sé de dónde vamos a sacar. Otro gran ejemplo que hay del agua es en la zona del lago. El único tanque de agua que abastece a la zona del lago está ubicado en una propiedad privada, sin ningún dictamen. Es decir, un tanque público ubicado en una propiedad privada que casualmente es de este terrateniente que tiene el loteo ilegal y que se está haciendo las Américas junto a Benetton y la Forestal. Este hombre amenaza sueltamente a los vecinos que si no le aprueban el loteo nos va a sacar el agua. Y ahí también debería intervenir el Consejo Deliberante para consultarle y hacer las actuaciones correspondientes de por qué el Estado puso un tanque en un lugar privado sin ningún dictamen al respecto. En los tanques australianos que facilitó y donó el Centro Cultural Antuquillén, por lo que tengo entendido, hay uno que se puso en el basural, estoy preguntando, y de los otros, ¿se sabe? Aún no tengo la información concreta para poder responder esa pregunta. ¿No está esa información? No. Hemos solicitado, por eso digo, todas las ordenanzas, resoluciones, declaraciones. En los articulados habla que tiene que elevar los informes correspondientes del Ejecutivo. Y aún no, yo no puedo darte una información que... Por ejemplo, ¿ustedes no podrían hacer listas de eso? Ya pasaron los 45 días hábiles desde que usted pidió. Entonces ya puede agotar la vía administrativa con otros recursos. Digo vistas porque está bien que sigan la vía jerárquica para las quejas y parece bien que lo hagan, pero volvemos a lo anterior que estábamos diciendo. Se necesita acuerpar en los territorios, porque si no nos vuelven a quemar dentro de poquitito. La realidad es que la burocracia suya va a paso de tortuga a nuestro paso de vida. No suya de su persona, sino la burocracia del Estado, de su función. Gracias. Gracias por atenderte, contá con nosotros. Gracias, muy amable. Tenga buen día. Territorios de lucha. Territorios de vida. Territorios cargados de relatos. Territorios que son encuentro, semilla. Colectivo, rebeldía, rabia. Rabia, grito. Territorios que crecen. Territorios que nutren. Territorios que alimentan. Territorios que hablan. Territorios que son memoria. Territorios que acuerpan. Territorios que aman. Territorios que existen. Somos territorio. Territorios en resistencia. Lunes y miércoles de 10 a 13 horas. Por FM Alas 89.1. Territorios en resistencia.